Bienvenidos a una nueva y hermosa edición de Otaku no Shouso. Aplausos, la gente grita, explota, el mundo llora. Bueno, porque es 2020, el mundo llora, honestamente, no por felicidad, pero bueno, acá estamos. Yeah. Okay. Soy Hayama y aquí está escuchando obviamente a mi gran y querida amiga La Pau. Hola, soy una bolita de mantas. Sí, en este momento tiene que imaginarse a la Pau así tapada en 500 cosas. Soy muy feliz porque nunca estoy así de inerte en el día. ¿Cómo estáis, Pau? Estoy muy calentita, así que soy feliz. Sí, de hecho, bueno, yo eso es lo que disfruto yo del frío. Yo soy team frío más que calor, honestamente, porque por último lo podéis combatir. Pues. Yo encuentro que estar ahí tirado en la camita, acurrucado, es lo más rico del universo. Sí, yo también soy inviernista. Mira, voy a ser más democrático, voy a decir que soy más de otoño. Ya, pero sí, entiendo perfectamente ese sentimiento y espero que estés disfrutando ahí tu cobertor. Eso está hablando de que no existen facciones como soy otoñista o primaverista, sino que es como invierno o verano, sí, no hay... Sí, que hay gente que considera que ser otoñista es como ser demócrata cristiano, una wea así. Yo encuentro que el otoñismo es mejor que el primaverismo, sí. A mí me gusta, sí. Y además no hay alergias. Yo no tengo alergia. Exacto. Yo no tengo alergia, pero yo obviamente me meto ahí en el apoyo de todos mis conocidos y amigos que tienen alergia. Yo no dejo de estornudar cuando empiezan las temporadas. Es terrible. Tuve que cambiar la medicación. Es así como que siento sabor a sangre en la boca. De todo lo que es terrible. Pero no importa, Pau. ¿Estás preparado para el episodio del día de hoy? Porque yes. Vi la serie como antes de ayer. Yes, porque esta fue una recomendación y también es porque es mi episodio. Ajá. Que parece que va a ser, mira, yo me acuerdo que cuando hablamos del episodio de La Sirenita, de la película de la adaptación de Andersen Dawa Ningyo Hime, creo que habíamos tocado que tal vez era nuestro episodio más oscuro, pero tal vez probablemente este lo sea. Creo que ahora entramos en un nuevo terreno sepia, como diría mi amiga Lalo Bechan. Yo creo que tiene razón. De todas maneras lo quiero tocar porque no solamente yo la disfruté, sino porque fue parte de mi experiencia en los 90 y en su momento, aunque no lo crean, porque es una serie que el tiempo ha sido súper injusta con ella, aunque tiene motivo, la verdad. Se ha borrado de todo el mundillo del anime, muy poca gente se acuerda, pero yo, para mí, fue muy interesante, muy chistosa, especialmente muy chistosa, y por eso le tengo mucho cariño y quise hablar el día de hoy de ella, que es Dragon House. Oh yeah, con la hermosa Mink. Sí, yo voy a suponer que tú nunca habías escuchado hablar de esto hasta que te lo mencioné, ¿o no? No, nunca había escuchado, la verdad. Nada de nada, no he visto cosplay, nada de esas cosas. No, nada, absolutamente nada. Y creo que esas masitas que aparecen después, creo que me aparecen, pero como en... Es como reminiscencia de otro anime, creo. Sí, por supuesto. Creo que aparecen como en Clannad, creo. Bueno, es que es los slimes son parte de Dragon Quest en el mundo de los videojuegos, entonces... Yeah. Entonces es un detalle que vamos a estar comentando. La cosa que hoy día no tenemos invitado también porque, honestamente, conseguir a alguien que haya vivido esto no era mucho... La verdad es que yo sí lo viví con un grupo de amigos que, bueno, lamentablemente nadie puede estar en el podcast ahora, y yo la disfruté bastante en la época y la quería mencionar sobre todo porque para mí, debido a cómo me tocó, fue algo como fue como una introducción a la estupidez japonesa, pero en todo sentido la palabra, porque es uno de los ovas más ridículos y ahueonados que yo he visto en mi vida, loco. Yo creo que en ese entonces, bueno, obviamente ya después, bueno, de hecho, curiosamente yo la vi antes que Rama y Medio, la vi antes que Mikami, lo cual también tiene ese detalle que me la hizo disfrutar mucho en su momento. Pero yo creo que la pondría ahí como un peldaño más abajo de lo que me pasó con Excel Saga. Como eso, ¿te cortaste, Pau? Pero dale de nuevo. Dije, ah, ya, no. Sí, que justo, mira, justo, la ley de Murphy, justo ahora, maravilloso. Sí. Bueno, la cosa es que yo la disfruté mucho y yo, mira, cuando yo estuve haciendo la lista de los capítulos que me tocaban a mí hablar en Otaku no Shouso, porque nosotros elegimos democráticamente, un capítulo yo, después un capítulo de la Pau, yo tuve miedo en decirte que hiciéramos un podcast de Dragon Half, porque es súper oscura ahora, es una experiencia como de un momento, de un grupo muy reducido acá en Chile, pero yo tuve más que nada miedo porque sentía que era una experiencia que uno la gozaba y le tenía cariño si la había vivido en la época, ¿cachai? Como que eran de esas experiencias que si tú estás ahí en los 90 parado y la viste, vas a entender tal vez en contexto de por qué la disfruté tanto. Y yo quería empezar el día de hoy comentando que yo me siento muy relajado y muy tranquilo y sobre todo muy feliz porque tú me comentaste que la disfrutaste ahora en el 2020. Pues es súper linda, es muy simpática y tan simple y tan chile además. Sí, a ti te agradó por lo que noté. Y me gustó, sí, me gustó harto. Me quedó con sabor a poco, de hecho. Hoy sí, de hecho que lo vamos a comentar el día de hoy, por cierto. Sí. Que además como que en el primer capítulo encuentro que se establece muy bien como fue la serie en el fondo. Todo. Sí, entonces era como, pucha, yo quería saber si ocurría o no ocurría. Sí, vamos a estar comentando todo eso porque también esta serie tiene una particularidad bien negativa y bien triste, que son dos ovas. Sí, yo juraba que era mucho más cuando la mencionaste, porque después me dijiste si son dos ovas, no, yo qué. Son dos ovas de media hora, menos, son dos ovas como de 20 minutos. Sí, eso son, pero pasan muchas cosas, sí. Demasiadas cosas en 20 minutos, demasiadas cosas. Y cuando la vi, para mí fue muy impactante, de hecho tiene una historia también que la voy a comentar que fue muy guau. Que también le subió un poco los elementos a mí de decir, oh, esto fue una gran experiencia, que lo voy a estar detallando. Pero yo me siento muy, muy tranquilo de que me digas en el corazoncito que en el año 2020, sin saber nada, la hayas disfrutado. No, ¿cómo no saber nada de sobre qué más? Nada, que tú no cachabas nada de esto hasta que te lo comenté. Así. Así que, ¿te parece si hablamos de ella al tiro? Yo Bueno, aquí para que te voy a preguntar cómo la conociste, pues conmigo, lol. Sí, no hay nada que contar ahí. Tú, bueno, la conseguiste en internet, la bajaste y estáis preparada para el día de hoy en el programa. Lo único que podría como agregar era que los torrents había mucha gente como comentando que por qué estaba solo en esa calidad. Claro, DVD nomás. Sí. De hecho, la que yo vi era como menos, era como, se sentía como el formato DVD, pero la calidad no era de DVD. Entonces me quedé, sí, no sé, pero hay algo ahí como que no sé qué pasó ahí. Sí, pero me gustó porque se sentía como escuchar un vinilo. Claro, un rip de vinilo casi en el borde. Una cosa así. Bueno, sí, porque ahí vamos a comentar un poco los lanzamientos que tiene la serie. De hecho, increíblemente en Estados Unidos volvieron a salir los DVD, así que igual es interesante ese tema. Yo, mucha, lamentablemente voy a tener que yo al tiro despegar con mi monólogo el día de hoy, porque para mí esta elección de la serie fue por mi experiencia que yo tuve en los 90. Yo la verdad es que le tengo mucho, mucho cariño a Dragon Half, precisamente por lo que yo experimenté, que fue, creo, si mal no recuerdo, fue, si yo la vi antes que Ranma y antes de Mikami y todas esas cosas que para mí son como las grandes comedias del anime de los 90, por lo menos para mí. Debe haber sido por lo bajo el 97. 97. Yo creo que por ahí la vi, porque estoy seguro que la vi antes que Ranma y medio, antes que Mikami, antes que inserte su comedia favorita en la televisión, antes que Tenchi Muyo. Aunque bueno, yo comenté que yo vi un pequeña parte de un OVA de Tenchi Muyo en el primer episodio de Otaku no Shoso, ¿te acuerdas? Sí, creo que sí. Cuando comenté eso de que salía llega en pelota y todo mi colegio gritó. Sí, pues, sí. Entonces, para mí la comedia japonesa, el formato del humor japonés, para mí igual, yo creo que la primera vez, igual te saca de contexto porque son como dos culturas de humor muy diferentes. De hecho, yo tal vez me voy a ir como por otro lado de Dragon Half para complementar esto, pero a ti particularmente, Pau, ¿te gusta la comedia ridícula, gag, casi Looney Tunes que hay de anime? Y yo creo que hemos hablado, bueno, lo hablamos justo antes del pod, que yo era como muy, muy cosas serias y seinen y la cuestión. ¡Chuni! Sí, súper chuni, entonces como que habían series que yo no las pasaba, y una de esas lamentablemente en ese tiempo era Excel Saga. Ya. Excel Saga era como esa serie, como Yamazaki tampoco, Konichan tampoco la pasaba, Kimikuman tampoco la pasaba. De hecho, como que yo no aceptaba que la gente memeara cosas así, porque que en ese tiempo no estaba el término, pero era como, no, es que no puedes decir, desacralizar así un personaje y cosas así. Serious business. Sí, era muy serious business cuando chica. Entonces, creo que Ranma y Mikami las pasaba porque era como, tenía estos personajes cooles femeninos y todo, pero como que creo que en ese momento yo no entendía lo ridículo que era el humor que tenían de todas formas. Ahora me río muchísimo más que en ese momento. O sea, yo creo que esa serie es como que si la hubiese conocido cuando iba con el colegio, yo creo que nunca la hubiese visto. Pero igual creo que te gustan varias cosas que si tienen que ver con la comedia, o te gusta Ouran, por ejemplo. Sí, es que Ouran me hizo salir de mi periodo churi. Ah, ya, o sea, fue importante para Sí. ti. Para mí, Ouran es súper importante en mi vida. También esas series que las veo una vez al año. Yo amo Entonces, mucho Ouran. entonces disfrutan mucho de la comedia, Japo, igual al final del día. Sí, pucha, ahora estábamos viendo otra que es para futuro podcast y la estoy pasando la raja también. Sí. Bacán, Así bacancito. que no, la encontré demasiado simpática. Dragon Half. Porque yo me acuerdo que en ese entonces, bueno, acá obviamente la comedia, en la perspectiva de lo que daba en la televisión con los monitos, estaba muy arraigado a lo que era lo gringo, pues yo veía todas esas cosas de Tom Ruger, Animaniacs, Fenomenoid, Tiny Toons, que son la raja, son la raja. Y también estaba Los Simpsons y todas esas cosas que yo veía cuando chico, que yo me reía mucho y que igual formó mucho mi humor, lo que me gustaba de la comedia. Entonces cuando yo entré al tema de la comedia en anime, para mí igual fue otro mundo. Fue como introducirme a otro tipo de cosas que me daban risa. Y créeme que, aunque no lo creas, esta fue una de las primeras series que me involucraron en el tema de la comedia absurda. En el tema del anime. De hecho, yo la conocí así. Mira, yo la puedo comentar tal como la conocí. Porque fue así de simple. Un amigo de los que me pasaban. Era mi dealer de anime en ese entonces. Tenía Dragon Half, que era un VHS. De hecho, ese VHS no solamente tenía Dragon Half, tenía más cosas. Para llenarlo, pues sí. Son Sí, es cortita. dos y todo era pirata, por supuesto, así que. Y me acuerdo que cuando pregunté por eso sin saber nada, este compadre me dijo: Loco, Dragon Half es la más serie más chistosa de todos los tiempos. Así, Así, listo, corta. así de corta. Y eso que este loco tenía un montón de ridiculeces en su colección de VHS. Y me dijo: Weón, de todas las cosas que yo he visto, esta es la más chistosa, por lejos, así como. Toda la gente que yo estaba cercana a ese mundillo de intercambio de VHS o en los ciclos de anime, que también la dieron, por cierto, la dieron acá en ciclos de anime, la promocionaban como la más grande y chistosa comedia japonesa ever. Así, en serio. Y la gente entraba al ciclo de anime o se compraba el VHS y después volvían y te miraban y te decían: ¿Era verdad, pues, weón? Uta, nunca me tocó eso. Era De verdad, hecho, no me acuerdo que era famoso por ser chistoso en la época cuando era chica. De verdad, no me acuerdo. no, lo que pasa es que yo creo, Pau, que esto se vive y se experimenta completamente si estás full metido en el anime. Estoy hablando como de salir de tu casa, ir a eventos, leer revistas de afuera. Este tipo de cosas. En revistas españolas se hablaba mucho, de hecho, de Dragon Half. Dragon Half es muy popular en España. De hecho, muy muy No me popular. extraña. Le fue muy bien. De hecho, yo la primera vez que la iba a conseguir en ese momento estaba doblada en español de España. Bueno, ¿En serio? sí, ahora yo tengo que aceptar que en ese momento, cuando a mí me dijeron que esto era como la mejor comedia de la vida, yo dije: Ah, ya está bien, pero solamente tengo un VHS de intercambio porque yo cambiaba, po. A mí no me A regalaban ver. para nada las cosas, po. Entonces, cuando yo intercambié mi cinta que tenía en ese momento, yo preferí irme por algo más interesante y dije que no. ¿Y qué fue? ¿Qué era esa cosa más interesante, por ¿Qué? curiosidad? ¿Sabes qué curiosa pregunta? ¿Sabes qué? No me acuerdo qué era. ¿Sabes qué? Ah. No, ¿sabes qué? Me da la impresión que fue. Creo que fue Spriggan. A la cuestión serious business, po. Sí, no, no, sí, fue como algo muy nada que ver. No me acuerdo qué fue, pero creo que fue Spriggan. Bueno, da lo mismo, la cosa es que yo dije que no, pero ahí yo me enteré de la existencia de la serie. E igual fue hype la weá, po. Fue como a decir, compadre, es la serie más chistosa de la historia de anime. Y fue como, oye, pero para la mano, si debería, igual había visto cosas chistosas, a pesar de que no todavía no había llegado al mar de estupidez que me iba a encontrar después, sobre todo en la televisión abierta, con Mikami, con Ranma, con todo eso. Con Doctor Slump. Como... A Doctor Slump también era una serie que no la pasaba. Bueno, me encantaba. Y de hecho, yo encuentro que el doblaje mexicano hizo grandes cosas por Doctor Slump. Así que también la gocé harto. Bueno, la cosa es que yo no la vi hacia el tiro. Y yo esta experiencia es por lejos. Por lejos. Y ya la comenté en el capítulo que grabamos de Bubblegum Crisis. Una de las voladas de pasta base más grandes que yo he tenido como fanático de anime en mi vida. Porque mi gran amigo Eduardo, que le mando un saludo, su papá tenía Laserdisc. Tenía Laserdisc, por loco. Laserdisc. Yo me acuerdo que cuando me enteré de que su papá tenía Laserdisc, yo había escuchado súper vagamente la existencia de esa cuestión. Para mí era como un mito, era una leyenda, era un mito urbano. Los Laserdisc, para mí era como... Es que era un formato estúpidamente caro, Pau. Estúpidamente caro. Sí, Laserdisc y no tenía idea hasta que tú me dijiste eso. No, bueno, es que además, la comunidad asiática acá en Chile tiene harto contacto con todo eso del Laserdisc. Así que cuando me contaste que tú, cuando chica, igual tu papá tuvo, a mí no me sorprendió tanto cuando me contaste. Porque... Okay. De hecho, bueno, yo fui muchas veces a intercambiar y ver VHS con los coreanos en patronato en ese lugar donde arrendaban películas que te comenté que yo fui. ¿Qué? En patronato había este caballero coreano que tenía, me acuerdo, así millones de VHS detrás de él. Era increíble. Y todo. A mí me mucha pena cuando cerró también. Sí, pero bueno, era como el fin de una era. El fin de los VHS en todo el mundo, ¿cachai? Bueno, para la gente que no lo sabe... Durante los 90 y la primera mitad, la primera patita de los 2000, en patronato estaba este caballero que tenía solamente películas en coreano. No tenía nada más, me acuerdo que solamente tenía cosas coreanas. Pero él era el videoclub de la comunidad coreana, entonces todos le pedíamos a él. Entonces recibíamos las teleseries. Yo me acuerdo que cada ciertas semanas llegaba, por ejemplo, no sé, mi papá y se le pasó un VHS a mi abuelo. Y era como, oh, sale este capítulo de X teleserie que estaban viendo. Entonces era súper, súper importante en esa época porque era como el poco contacto que había con Corea para la comunidad. Es un lugar muy importante para nosotros en los 90, cuando éramos chicos. Sí, claro. Y ojo que yo para nada conocía a la Pau en ese momento. Esto es una neta, esto es coincidencia nada más, pero como yo era busquilla y me gustaba ver el tema del anime, yo fui para allá varias veces porque... Nos conseguimos anime coreano. Que... Yo me siento súper estafado porque yo cuando chica nunca vi anime así. Nunca. Pero tú confirmas que había porque me comentaste que habías visto Maribel en coreano. Eso no es porque me lo hayan arrendado, era porque mi mamá me los traía de Corea. Tengo como Beyblade original en coreano. Una wea demasiado extraña. De hecho, tengo un anime de comida también original en coreano. De hecho, los VHS son como amarillos con verde. Sí, creo que he visto de eso. Bueno, la cosa es que todo este comentario que estoy dando sobre este videoclub coreano es porque una vez que fui, el caballero nos comentó de la existencia del Laserdisc, porque varios se conseguían por el karaoke. Sí, se había hablado de esto. Lo que pasa es que para la gente que no lo sabe, el karaoke podías agregarle las letras a las canciones de manera digital. Entonces era mucho, mucho más simple tener una máquina de karaoke con Laserdisc que tenía las letras ahí ya... Bueno, podía tener, sin exagerar, podía tener 1000 canciones en un Laserdisc. ¿En serio? Es que no era, no era video, Pau. No era video. Ah, ya. ¿Era solo la letra? Era solamente la letra, que estaba digital y se repetía con los mismos fondos todo el rato, usando unos MIDI de manera externa. Ah, ya, ahora entiendo porque... Pucha, para los que no usaron Laserdisc, Laserdisc duraba 45 minutos por lado. Claro. Entonces había que darlo vuelta, o si tenéis una máquina bacán, el lector se daba la vuelta solo, pero si no, era todo un tema, y a veces unas películas las tenéis que ver como en 3 o 4 discos, era muy cuático. Titanic. Yo creo que Terminator, la segunda, la veíamos en dos o tres discos, y de hecho el último disco tenía como los últimos como 10 minutos de la película nomás. Sí te creo. Bueno, ¿por qué va toda esta conversación que hemos tenido todo este rato? Porque mi Sí. amigo Eduardo, su papá tenía Laserdisc. Y de verdad, no me pregunten por qué, no lo sé hasta el día de hoy. Y debería preguntárselo porque todavía estoy en contacto con Eduardo. Y creo que en todo caso, conociéndolo, no creo que no debería acordarse, weón. Pero de verdad, les juro, cabros, no les estoy mintiendo, que Eduardo un día en el colegio, porque éramos compañeros del colegio, me dijo, weón, ¿quería ir a ver Dragon Half a mi casa en Laserdisc? Y yo dije, weón, ¿qué? Así como que ese día yo pensé que me estaba dando para el hueveo de que eran como esas mentiras del colegio, ¿cachai? Cuando te cuentan esas mulas de ay, sí, mi papá tiene esta weá y nunca la tuvo. Yo pensaba que era eso, así como weón, Dragon Half en Laserdisc, weón. Aquí en Chile. Y fue como, no, sí, la weá. Y efectivamente el fin de semana fui y tenía los dos Laserdisc, porque son dos para más encima. Viene un episodio por Laserdisc. No son dos lados. Venían dos Laserdisc con un episodio cada uno. Y los tenía originales. Y los tenía en completo y absoluto japonés. ¿Cómo sabe eso? No lo sé, Pau. No sé, yo siento que compró como estos packs y se lo mandaron de regalo o algo así, Mira, no sé. yo lo que sé, y mucha gente lo puede corroborar porque esto todavía continúa, que en esa época podía ir a comprar Laserdisc al Persa Bio Bio. Ah, ya, yeah. Puede ser una de esas como. Pero igual, ¿por qué habría comprado eso? Claro, yo dije, porque chucha el papá de él comprado Dragon Half, para más encima, no sé, como que si, no sé, pues, si hubiera ido al Persa Bio Bio, Eduardo probablemente hubiera comprado, no sé, pues, en Dragon Ball Z Broly contra el Goku. Yo creo, pues, weón. Por supuesto. Yo realmente he pensado que tal vez, weón, el papá le dijo, cómprame Dragon Ball y le trajo Dragon Half, loco. Suena súper factible. No sé Ahora qué. que lo pones así, Sí. suena demasiado Bueno, factible. no sé qué pasó ahí. De verdad, amigos de Otaku Nuchoso, no tengo idea qué pasó ahí. Pero llegué a Me la casa encanta. y tenía esa weá en Laserdisc. Y no lo podía creer. De verdad, no lo podía creer. Era como, weón, estoy viendo anime en Chile en Laserdisc. Para mí fue como, no sé. Para mí, una de las experiencias más increíbles que he tenido en mi vida. Cabe destacar que mi amigo no era particularmente alguien de una situación económica gigantescamente alta. Bueno, ya comenté en un episodio por qué el papá era dueño de un Laserdisc, era porque era ultra super wota de Madonna. Como que ahora digamos como no es fan, es wota de Es wota, Madonna. es wota de Madonna. Loco, loco, haber comprado un reproductor de Laserdisc solamente porque tenéis los videoclips de Madonna en una calidad superior a un VHS es porque era un wota de Madonna. La otra cosa que me pregunto era como comparado con todos los VHS que ya he visto, pero veis en el Laserdisc impecable. Mira, es más, loco, es más, Pau. Yo creo que tiene, a pesar de que el público de Otaku Nuchoso hay mucha gente de nuestra época que es más especializada y que vivió la época Otaku, o que es más nerd, y cacha de todas estas cosas, le debe parecer así como, ah, ya, piola. Pero incluso pondría las manos al fuego en decirte que tal vez algunas personas que nos están escuchando ahora, sobre todo los más jóvenes, no tienen la más puta idea de lo que es un Laserdisc. Así que Hacemos la intro. no, mira, lo voy a hacer súper simple. Son vinilos de película. LOL. Yo siempre he dicho lo mismo. Para mí son los vinilos versión cine. Okay, lo tomo. Son, bueno, la gente no lo sabe, son un reproductor de Laserdisc. Es un reproductor de películas con un reproductor de VHS. Tal vez incluso tenga que decir qué mierda es un VHS, la gente más joven, Google, whatever. Pero básicamente en ese tiempo ya existían los CDs de música Claro. y estos Laserdisc eran de un diámetro de 30 centímetros porque así contenían la cantidad de información que podía tener que era imagen y audio. Claro, Sí, exactamente. porque los CDs, para los que no cachan, los CDs antes, los que usaban CD, estaba el de DVD que eran 4 gigas y los CDs de audio eran 700 megabytes y Y nada más. después eso sí, porque al principio eran de 650. Al principio, ¿Verdad? Sí. Entonces era el mismo sistema, pero tenía que ser muchísimo más grande porque tenía que alcanzar más. No, y es Así que era todo mucho, un es hueveo mucho. Y guardarlo. es mucho, mucho más viejo que el CD, Pau. Sí, yo pensé que era posterior. No, no, no, es mucho más viejo. Empezó análogo, el Laserdisc. Se llamaba Discovisión, creo que se llama originalmente el formato. Y ¿En es serio? de los 70. Es de los 70 el ¿Qué? formato. Sí, en No serio, lo po. puedo creer, estoy impactada. Y la cosa es que salió en el mercado porque era por lejos. Por lejos la mejor opción de video de calidad que tenías en tu casa como usuario Sí. casero. Porque, pucha, Yo me VHS. acuerdo que yo lo amaba porque no tenía que retrocederlo. Sí, claro, tú son como ver DVDs prácticamente. Sí, bueno. Me acuerdo cuando ordenábamos los VHS, de repente teníamos que dedicar tiempo porque así se sentía como en IT. Era como rebobinar los VHS y guardarlos rebobinados. Era como todo el tema. De Me casualidad, acuerdo. no sé si te acuerdes, Sí. pero en tu reproductor de Laserdisc, si tú ponías pausa, la imagen se quedaba pegada, la imagen no se paraba en seco. No quedaba apagada la imagen. ¿En serio, Pau? Sí. Oh my ¿Por god, qué? tenía ahí ¿Por el qué? manso reproductor de Laserdisc entonces. Sí, de hecho, era de estos que no hay que dar vuelta al disco. Oh, chucha, no, entonces está en otro nivel, pues, Pau. O sea, teníamos uno que hecho el reproductor era para el Laserdisc y CD. Entonces salía de repente la bandeja chica y después salía la grande si queríamos ver Laserdisc. Tuvimos dos. Tuvimos ese que era, creo que un Pioneer. Sí, Y el dice segundo que también era. Sí. Pioneer era prácticamente los monopolios del láser, dice que en algún momento. Y de hecho, ese Pioneer lo seguimos usando por muchos años solo para escuchar música. Y después compró mi papá el grande, porque cuando éramos chicos, yo las primeras películas Disney que vi, se lo voy a contar Hayamente, yo vi Fantasía en Laserdisc. Pero el problema era que nosotros éramos muy chiquititos, entonces nosotros no podíamos dar vuelta el disco. Entonces, eternamente a veces veíamos el mismo lado. Es que son re grandes, son como Sí, vinilos bueno, y son imagínate más con las manos pesados. de cabros chicos y se rayan, más encima hay que guardarlo, era todo un huevo, porque viene el disco y viene como con una bolsa. No, y Y son más pesados que los vinilos. sí, son temas. De hecho, había como, mi papá me tuvo que enseñar como la posición de los dedos para poder agarrarlo del centro y no tocar nada más. Y era como, oh, no. Ya, Pau, Yo, ahí tenía una anécdota retro pre-2000 que yo no tengo. de hecho, le puedo sacar fotos aún, porque yo guardé algunos láseres porque mi papá regaló la colección completa que tenía, como un conocido que tenía que era fanático, y creo que le regaló hasta la máquina. Wow. Sí, que mi papá era como pucha con el de. Porque mi papá fue una de las primeras personas que yo conozco que tuvo un DVD, un reproductor de DVD también. Sí, bueno, cabe destacarte que el papá de la Pau siempre ha estado, gasta su dinero en todo ese tipo de cosas. Sí, mi papá ama la tecnología, de hecho. Así que, y he sido cómplice de algunas cosas, así que he aprendido muchas leseras. Muy bien. Lo que pasa, Pau, Sí. es que tener Laserdisc acá en Chile. Y qué interesante lo conversemos aquí con Dragonheart, porque mi experiencia lo fue Sí. así. Tener Laserdisc Ya. acá era de mucho dinero, Pau. Es mucho, mucho dinero. O sea, Ya. yo me acuerdo que los reproductores más baratos de Laserdisc, más baratos, acá en Chile, uno en el año 97, te costaba, pero por lo bajo, lo más mínimo, 150 lucas de esa época. Ya. En cambio, un reproductor de películas te podía costar hasta 20 lucas. De hecho, hay mucha gente acá en Chile que tal vez tuvo la experiencia del VHS como el reproductor, el grabador de video, pero de seguro gente más vieja todavía o que tuvo menos plata por ahorrar dinero, se compraba el reproductor de películas que no grababa. Porque normalmente cuando uno ya tiene como la experiencia pasado a los 90, te va a decir, sí, yo tenía un VHS. Un reproductor de VHS, un video simplemente le decían acá, o te decían tengo un grabador de VHS. ¿Por qué? Porque la gente grababa en la tele lo que veían, pues le ponían rec en un VHS virgen y grababan, ¿te acuerdas? Y pausa, supongo. Yo no sabía que se podía grabar en los VHS. Bueno, la cosa es que ya en esa época, ya pasado el 95, ya era como más común escuchar gente que su VHS grababa, pero Ya. hay gente que ni siquiera le alcanzaba a eso, Pau, y tenían los famosos pasapelículas. La palabra más vieja, luego, una de las palabras más viejas que acabo de decir en Otaku no Chiozo, pasapelícula. Película, pasa Ah, los película. famosos pasapelículas, que los pasapelículas no grababan, puf. Y Ya. era la opción más barata que había acá en Chile para tener el reproductor de VHS. Entonces, yo me acuerdo perfectamente que eso si tenías cuea, si te movías, te podían costar 20, 30, 40 lucas. Pero un reproductor de Laserdisc era imposible encontrar uno de menos de 150 o 200 lucas. Era imposible. Y ya ni, y ni hablar de comprar películas, porque la cantidad de películas que habían acá con subtítulos en español eran, pero la nada misma. Yo vi muchas veces cuando chica Terminator sin subtítulos. Y la veíamos muchas veces porque por alguna razón a mi hermano le encantaba. Como que yo lloraba. Es que esta parte cuando Schwarzenegger se saca como la carne del brazo. Bueno, a quien no le gustaba Terminator 2, así que maestro. Sí. Así que de esto me arrepiento de que no tengamos ese Laserdisc. Bueno, al final toda esta historia es porque Eduardo me invitó a ver Dragon Health en Laserdisc. Y fue uno de los momentos más chistosos que yo he tenido en mi vida como persona de anime. Yo tenía, bueno, 13 años. Era súper chico. Estaba como recién realmente entrando el tema del anime seriamente. Y me llegaron con esta weá. Yo no estaba todavía full acostumbrado al humor japo. Obviamente había visto cosas de la televisión que eran chistosas. Había visto La Máquina del Tiempo, por ejemplo. Time Bokan, que igual es chistosa. Sí. Y ese tipo de cosas. Pero nunca me había acercado a este nivel absurdo de anime. O sea, la vi antes que Ranma, la vi antes que Mikami, la vi antes que todas esas series. La vi antes que Nube. Entonces cuando la vi, para mí fue explosión de risas, Pau. ¿Y sabes por qué yo te preguntaba si tenías un reproductor que al ponerle pausa se veía o no? ¿Por qué? Porque el formato de Laserdisc es tan viejo, Pau, que originalmente era análogo. De hecho, por eso lo decía desde la perspectiva de los vinilos del cine. Que al principio eran completamente análogos. Entonces los primeros reproductores de Laserdisc, si le ponís pausa a la película, se pausa, pero no se ve la imagen pegada, porque no existe buffer en esa época. No había, las máquinas de Laserdisc no tenían buffer, entonces no podíais ponerle un frame still, como dicen los gringos, como que no podíais, no sé, como ponerle pausa a la imagen y sacarle una foto así como, oh, qué bonito, screenshot. ¿Sí, cachai? No se podía, porque... Y después, muchos años después, inventaron los Laserdisc con buffer digital que graban la imagen. Y esos eran carísimos, Pau, y tú tenías uno. Ok, gracias, papá. De hecho, ponerle pausa a un Laserdisc era un lujo. Prácticamente. ¿En serio? Sí, pues. Puta, yo crecí con eso. Hola, Pau. Gracias, papá. Pero al mismo tiempo, como te comentaba, no me sorprende porque la comunidad, no solamente coreana, como asiática en general, acá en Chile tenía mucho con el Laserdisc por el tema del karaoke, como te comentaba. Sí, pero yo también creo que era porque en ese tiempo, como el tema de las importaciones o visitar a los familiares, mi mamá viajaba. Y mi mamá siempre le traía cosas a mi papá, siempre. Así que yo creo que por ahí también estaba como esa facilidad. Sí, de más, pues. Sí, yo creo. Bueno, la cosa es que nos cagamos de la risa. De hecho... Bueno, mi amigo tenía reproductor de Laserdisc, pero cuando le ponía ahí la pausa, no moría la imagen, ¿cachai? Y me acuerdo que estábamos tan cagados la risa viendo Dragon Half que me acuerdo que hubieron varias escenas que le tuvimos que poner pausa y regresarnos unos 10 segundos antes para volver a verla, porque estábamos así de cagados la risa, Pau. Qué maravilla. De verdad nos reímos mucho viendo Dragon Half. Y ahí después llegué a evangelizar a varios de mis compañeros. Y ahí me enteré en el proceso, de hecho, que efectivamente mucha gente la había visto en la comunidad otaku acá en Chile y que la habían dado en ciclos. Yo nunca la vi en ciclos, pero que efectivamente la dieron en ciclos. Y que dentro de ese mundillo, nada más que ese mundillo, era bastante popular. Para mí fue sorpresa darme cuenta que no era como una cosa que había tenido un cueazo nomás y chao. La verdad es que creo que a la segunda mitad de los 90s acá fue bastante popular. Fue doblado en español de España, la mayoría de la gente me acuerdo que la vio así. También después en los siglos la dieron en japonés con subtítulos en español, probablemente Lyon ahí medio mano. Muy probablemente. Y era simpático encontrarme con esta cantidad de gente que la había visto. Mira, creo que el 70% de la gente que conocí, entre hombres y mujeres, la habían visto porque se la habían vendido como la wea más chistosa del universo. Y el resto la habían visto porque sale en mina con Bikini Armor. ¿Sabes qué? Creo que, no sé si es porque juego Fate o algo así, pero como que lo encontré terrible, elegante y piola la ropa. Ah, es que bueno, es que en Fate, digamos que... Yo no sé si saldría a pelear al combate así, vamos, así que... Pero siempre recuerda, el nivel más alto, menos ropa, pues. Sí, obvio, mientras menos ropa, sí, más el nivel de experiencia, por supuesto. Así que... Y ahí me enteré, claro, que mucha gente también la había visto porque la encontraban sexy. Así como, hoy mira estas minitas, fuck yeah. Ay, no, Y lo más chistoso de todo, que acá, esto sí que es chistoso, esto sí que me encanta también y que no tiene nada que ver, esto es como una neta plena, es pura coincidencia, aunque en un cierto porcentaje, ahí vamos a comentar el porqué, que en esa época, en los 90, y aquí entra como el mega yikes, es que mucha gente tenía esta confusión de que decían pásame Dragon Half y les pasaban Dragon Pink. Como te había dicho, quedé con la curiosidad de Dragon Pink. Holy shit, loco. Eso sí que era toda una experiencia, porque bueno, para la gente no lo sabe, existe Dragon Half, que es la que estamos comentando el día de hoy. Y además existe Dragon Pink, que si tú decías, oye, dame la de la mina dragón, te podían pasar cualquiera de las dos. Y bueno, mucha gente lo sabe, probablemente mucha gente que no está escuchando se está riendo ya en este momento, porque Dragon Pink era un hentai. Era una película hentai brígida, no piola. O sea, bueno, no lo vamos a comparar con unas weas terribles degradantes que existen en el género, no, porque además tenía comedia y drama, incluso sí, tenía, era un hentai con plot, créanlo. Que de hecho, lo estaba hablando, que él es el genio, que igual en algún momento la vi en la avería y fui a ver la wiki, y la wiki está hecha con demasiado amor, porque dice, no, aún tiene una buena trama y todo, no como otras cosas dentro del género, y era como, ok. La justificación, la verdadera justificación del plot. Pero también habíamos cachado que hubo, de estas páginas de review, había una review que lo tenía como con 9.310 por el manso rating. Sí, era como la mejor serie de anime de la historia, Dragon Pink. Bueno, que para la gente que no lo ha vivido, lo vamos a hacer súper corto. Dragon Pink es un hentai de una mina esclava que está en un periodo de fantasía medieval, y que ambas series, estas series, las dos, se nutren de la parodia al RPG japo, a Dragon Quest, a Final Fantasy, a todo eso. Las dos son una parodia a todo eso. Y yo quería comentar que para mucha gente que tiene esa confusión, porque lo he leído y es un clásico, y toda la gente se ríe así como jajaja, ja, ja. Bueno, Dragon Half tiene manga, que lo vamos a estar comentando ahí con un poco más de detalle. Y después en el manga sale un personaje que se llama Pink. Como si la como si la confusión no fuera suficiente. Ok. Bueno, yo me enteré muchos años después, que el mangaka de Dragon Pink, porque esto originalmente un manga hentai, antes de que lo adaptaran al anime, en una de las últimas ediciones del manga le manda un special thanks, un saludo especial al mangaka de Dragon Half. A Ryusuke Mita, porque era como, oye, disculpa las confusiones. Pero es que lo que más es que supone que en Dragon Pink la prota no es un dragón, es como medio gato. Sí, yo no sé por qué se llama Dragon Pink. No, sí, es otra historia, pero la confusión estaba en la época. Entonces que incluso esa confusión haya sido hasta en Japón, era como, ups. Buena onda, igual los cabros. Sí, igual que se hayan mandado saludos, me dio mucha risa. Sí. Y bueno, yo la vi así y la verdad les tuve mucho cariño. Estas son una de las series que tienen esta particularidad que, debido al momento en que cayó, porque esto tiene más que nada que ver con timing, netamente con timing, son de estas series de anime que fueron mucho más populares en Occidente y especialmente en España y en Estados Unidos que en Japón. En Japón pasó a ser prácticamente otra serie de comedia ecchi más. Otra más entre la un millón que hay. Y debido a que recién acá Latinoamérica y Europa y Estados Unidos, especialmente Estados Unidos, se estaban nutriendo de todas estas producciones japonesas sin censura y que venían directas de allá con el doblaje, con el trabajo de sello original. La verdad es que fue muy popular en Estados Unidos, incluso. En Estados Unidos también tuvo harta gente que la disfrutó. Y bueno, la cosa es que como fan de Dragon Half, como fan, uno pasa como por tres etapas, Pau. Okay, La primera etapa es escucha. que chucha estoy viendo. ¿Ya? La segunda etapa es, oh, esto está muy bueno. Y la tercera etapa es, esto fue todo. Creo que la primera impresión no la tuve tanto porque creo que tenía la premisa por ti, pero sí me dio demasiada risa como el tema del papá y la mamá. Sí, es muy chistoso al principio. Sí, eso. Pero supongo que, mira, lo que pasa es que mucha gente que en esa época que la vio fue como, oye, está re buena esta weá, está chistosa, oye, buena cabrón, jaja, ja, ya pásense el siguiente VHS. Ah, no hay siguiente VHS. Y nunca lo habrá. Y nunca lo habrá, porque como estaba comentando, esta serie fue popular acá, fue popular en Estados Unidos, fue popular en España, mucho en España y en Estados Unidos, pero en Japón fue un fracaso. Se supone que este manga lo adaptaron a estos dos OVAs, pero supuestamente iban a ser mucho más OVAs. Iban a salir mucho, pero mucho más OVAs, pero les fue tan mal, tan mal en Japón que lo cancelaron. Solamente Y le quedaron. fue mal porque era una serie ecchi de humor más. Sí, yo creo que sí. La verdad nunca he buscado así como el motivo confirmadísimo histórico de por qué le fue mal a Dragon Half allá en Japón. Pero solamente sacaron dos OVAs de 20 minutos cada uno, lo cual es muy chistoso porque en realidad duran como 23 minutos, pero los 3 últimos minutos se los come el ending. Ending es demasiado supremo, no Sí. tengo otras palabras. Sí, ahí lo vamos a hablar. Y Sí. fue pésimo. Entonces, de verdad que para todo el mundo la experiencia fue como, buena, buena, está re bueno. Pásense la siguiente cinta, por favor. No hay siguiente cinta. Ahí se acabó la weá. Y fue como, esto es una broma, loco. De hecho, fue una experiencia muy similar a lo que pasó a mí con Alita Ángel de Combate. Que me acuerdo que Alita, Alita. cuando vi el OVA dije, wow, esto está re bueno. Pásenme el otro. No hay otro. Alita era que de hecho me acuerdo que estaban, vendían como esos VHS originales y me gustaba demasiado el arte, Sí, bueno. pero nunca me lo compraron. Que bueno, nosotros acá le adelantamos que internamente ya con la Pau nosotros vamos algún día sí o sí a tener un episodio tan conocioso de Alita, sobre todo porque ahora está la película gringa. Sí, así que bueno. Y eso, yo te lo pregunto porque no veo que efectivamente igual pasaste levemente por el tercer sentimiento con la serie, como, oh sí, debería haber el siguiente episodio y no hay siguiente episodio. Que me dio pena, porque en el primer capítulo se establece muy bien, porque yo me imaginaba perfectamente como 6 ovas o 12 sobre la trama principal que era esta cuestión de ir al concierto. Y después era como pasando por Manzoya, nos has dicho algo muy importante que sale este personaje que se llama Tick Oh, hermano, el mejor. Bueno, ya lo dije en el podcast de Macross, Sí, más o pues por menos. eso, pero hay que Sí, repetirlo. bueno, ahí lo vamos a comentar con más hincapié porque, bueno, qué nombre, loco. Sí. Pero eso, sí tengo algunas cosas que preguntar al respecto al nombre de ese gallo. Vamos a lo técnico nomás, Pau. Ya, Vamos a lo lo escucho. técnico, porque bueno, Sí. le estábamos comentando que acá son simplemente dos OVAs, lo cual es bastante triste porque yo lo disfruté caleta, fue muy entretenido y cuando me enteré de todo esto fue como, bueno, no puede ser de que esto termine acá, es una broma esta mierda. Y claro, ahí con el paso de los años empecé a leer, sobre todo gracias a revistas españolas. Las revistas españolas están muy con el ojo puesto en Dragon Half, lo cual llamaba la atención porque son dos OVAs. Y ahí me enteré de que, claro, que efectivamente le había hecho Production IG, este clásico, clásico estudio de animación japonesa, que de seguro, Viva, viva. sí, bueno, mucha gente sabe que, bueno, probablemente acá en Chile, la primera vez que mucha gente escuchó hablar de IG fue con Ghost in the Shell, que cuando apareció fue como, wow, peliculaza, lo Ah, cual sí. ya llama la atención que Production IG haya hecho Dragon Half, honestamente, pero. No me lo hubiese esperado, la verdad. Bueno, cada uno ahí tiene su etapa, supongo. Y cuando esto apareció, yo dije, no, sí, el tema de la animación no tengo nada que decir, de ahí puedo hablar un poco al respecto. Y ahí, claro, en las revistas españolas comentaban que este es un manga original que salió en 1988 y que está dibujado y escrito por Ryusuke Mita, que es una persona que prácticamente es casi en el borde de lo famoso solamente por dos series, que por Dragon Half, que fue muy popular acá, y por Kurokami Capture, que son sus dos grandes como golazos en el mundo del manga. Y que la verdad fueron, acá se publicaron, estaban en español. De hecho, yo me acuerdo que iba, no sé, a la Crazy Old Comics, a la comiquería y a todas esas tiendas, y acá en Chile se vendían esos mangas. O sea, no estoy hablando de que fuera algo como súper oscuro, acá estaban a la venta. Y es un manga que yo no vine a leer hasta mucho tiempo después, Pau, muy a pesar de que acá se vendía en español. Creo que Es que igual llegó por el Glénat. manga en esa época era súper caro, Ay, en todo caso. sí, Yo no me extraña. yo debo confesar de que yo manga acá en la casa tengo re poco, porque yo me acuerdo que en los 90, la segunda mitad de los 90 por lo menos, todo lo que tenía que ver con Glénat, que me encantaba, yo lo encontraba infinitamente mejor que Ivrea. Para mí Glénat era como top tier de manga acá en España, como a la Sí. venta. Porque las portadas eran bonitas, eran de una calidad mejor, no sé, lo No, y encontraba. aparte venían a veces hasta con goodies, por ejemplo, porque me acuerdo que cuando salió por primera vez el último manga de Sakura Card Captor venía como con una carta regalo y todo, y eso yo lo encontraba. Yo me acuerdo que hasta los de Ivrea para mí eran inalcanzables en esa época, Sí, eran demasiado caros, bueno, sí. la cosa es que prácticamente casi el 90% de todo lo que sacaba en esa época manga costaba 15 lucas. Sí. Eso Y para alguien costaba. que al colegio era impagable esa Bueno, cuestión. para mí 15 lucas era como comer chocolate en el recreo por un año entero. Por ejemplo, o sacarme como 150 siete. Sí, así de más, po. Mi mamá me da 100 pesos por cada siete. Bello. Maravilloso. Oye, Sí. con 100 pesos uno hacía muchas cosas en esa época. Muchas cosas. Sí, esos chocolates de 10 pesos, qué maravilla. Uno hacía muchas cosas. Así que, Sí. no, yo el manga lo vi varias veces aquí a la venta, pero nunca lo pesqué porque no tenía plata, ningún amigo lo tenía, entonces tuve que esperar ya los años de internet para leerlo. Y fue muy talla, porque la primera vez que lo leí fue como, oh, esto tiene bastante más fanservice de lo que yo pensaba. Porque el manga sí que, no voy a decir de que es súper hecho ni nada, prácticamente tiene como el mismo toque que el anime, pero tiene como más cámara cochinona. Ya veo, comprendo. Porque, de hecho, esas cuestiones como... al principio yo encontré que el diseño era, pero digo, me da lo mismo. Pero para el final del segundo, ahí se empieza a notar un poco más, la verdad, porque ahí empiezan los Boeing. Los Boeing, sí, exactamente. Sí, los Boeing. Y bueno, este loco que tiene un estilo de dibujo bien reconocible, más que nada por los ojos. Los ojos que dibuja este compadre son bien, bien de él, de Ryusuke Mita, que son como, no sé cómo detallarlos, pero son muy noventas. O sea, como del arqueo gigante que ocupa como el 25% de la cara. Y esto es como irises como muy grandes, con muchos brillitos. Y las bocas minúsculas. Pero sabéis que a mí particularmente me Sí. gustan, porque bueno, Sí. todo el mundo sabe que los 90 son los años dorados de los ojos gigantes en el anime. Ni siquiera Igual. los 80, los 90. Que igual no lo habíamos mencionado tanto, que igual era que súper SD el estilo de dibujo. Cuando, Uf. yo pensé que lo que estaba viendo era el SD, pero hay un SD del SD. Claro, y lo que pasa es que Sí. la serie tiene tres estilos de dibujo. Sí. Tiene uno más seriote, más como de manga común y corriente, que lo usa en general para leche, por cierto. Tiene este como más infantiloide de manga gag. Y ya tiene un tercero que es como SD chibi a la vena. De hecho, para la gente que le gusta el chibi, el SD, Son masitas. bueno, son más, sí, son prácticamente masitas. Es una de las series más sobrecargadas del SD ever, loco. Así, el dibujo es súper tiernucho. De hecho, el clásico del anime y del manga de Dragon Half son los locos saltando con las manitas en el aire, así como. ¡Oh! Es el típico dibujo de Dragon Half, muy clásico de él. Y para la gente que le gusta ese estilo de gag, de comedia, lo va a disfrutar caleta, porque es súper expresivo, tanto en el manga como en el anime. Y Claro, nada, por sí. favor, Pop. No, eso que okay. Ah, estoy de acuerdo. Nada, muy bien. Que, bueno, en Japón, aunque no lo crean, muy a pesar de todo esto que estaba comentando, igual tuvo su público, igual era algo que tuvo tal vez su cierto respeto, sobre todo porque estaba tocando algo que a los japoneses les encantaba, especialmente en esa época, que era parodiar a Dragon Quest, parodiar a Final Fantasy, parodiar a Zelda, ¿cachai? Como a todo ese mundo. Y el manga es completamente en tu cara en ese tema, pero en tu cara, de hecho, es mucho, pero mucho más cuático que el anime, en ese sentido. Mucho más cuático. Por favor, sea más gráfico al Puta, ¿te acuerdas? respecto. Bueno, bueno, la gente no lo sabe, la protagonista de Dragon Quest se llama Mink, que es mitad a dragón, mitad ser humano. Pero no sé si tú acordáis que tenía a su mejor amiga, que era Lufa. Sí que era una elfa. Ya, bueno, la cosa es que Lufa tiene unos papás en el manga. Bueno, los papás de hecho salen en el anime, pero salen como 2 segundos. Y en el manga tiene los papás. Y tú cachaste que es una elfa, ¿no es cierto? Sí, Bueno, sí. el papá de Lufa se llama Link. Y la mamá de Lufa se llama Zelda. Se llaman Link y Zelda. De hecho, me acuerdo que también salía otra familia que el papá se llamaba Mario y la mamá se llamaba Peach. LOL, mega LOL. Entonces el loco ya como que le importaba una mierda todo, parodiaba, bueno, se cacha que es un tipo que le gustaban los videojuegos por sobre todo, y el manga es bastante, bastante más largo por razones obvias que ya comentamos, que lamentablemente estos OVA no proliferaron, no fueron exitosos, y entre medio yo no sé cómo, la verdad no sé cuál habrá sido el negociado ahí, pero Production IG dijo, ¿sabes qué, weón? Está bueno tu manga, vamos a intentar, vamos a tantear mercado, vamos a sacar estos 2 OVA. Súper simple, y vamos a ver cómo les va. Y si sale bueno, continuamos, pues. Y bueno, le fue como el hoyo. Uy, qué penita. Demasiada penita. Porque el manga es. Mira, no voy a decir que es largo, pero igual tiene sus buenos tomos y sigue mucho, pero mucho más allá que el anime. De hecho, bueno, estupideces. Después tiene un arco que se llama Dragon Half Z. Okay, piola, muy piola. Muy, muy piola, ¿cachai? Entonces, como que todo es parodia, todo es risa, le importa todo una mierda. Y el manga es súper chistoso, súper agradable. Para mí es súper lightheart, así como muy chill, como dijo la Pau, muy tranquilo, para pa pasarlo así un fin de semana riéndote nomás. Pero a mí me dio mucha pena cuando me enteré que el manga era muchísimo más largo. Es súper chistoso también. Continúa con varias cosas que se dejaron en el tintero en el anime. Y fue como que lata, güey. Que era una cuestión que yo de verdad lo hubiese visto como la luz de la semana para mí, si hubiese sido el caso. Una cuestión para relajarse y verla nomás. Sí, así de simple. Pero bueno, eso, salieron estas adaptaciones que a mí igual me llamó la atención cuando caché que le había ido mal, porque dije, bueno, ¿y por qué? No sé, pues, si le fue tan bien en Estados Unidos y en España, tal vez con las lucas gringas, podría haber sacado más series, pero la verdad es que no, nunca pasó nada. Se mostraban muchos ciclos en Estados Unidos. Yo me acuerdo que en Estados Unidos igual tuvo harto público y no sé, fue como que lata todo. Me dio mucha, como, no voy a decir que rabia, porque tampoco era como súper fanático, pero yo siempre, cada vez que la veo, cada vez que la vuelvo a ver, para mí se siente como una oportunidad desperdiciada, porque realmente es muy chistosa. Es que hay unos personajes que son demasiado chistosos y como que nunca se mueren encima. Particularmente ese caballero que lo mandan a buscar a Mink. Oh, weón. Como que, y después como que lo trolean en el ending y era como qué maravilloso personaje. Damaram, Damaramara. Damaram, Damaramara, sí. sí, un nombre un poco complicado. Sí, la verdad es que yo cuando me enteré de todo eso, que fue en la época, por cierto, me dio mucha lata, fue como puta que paja, pero bueno, no queda otra más que disfrutarlo como tal. Yo quería comentar así, antes de empezar a hablar de la serie, que como anexo, ya que lo comenté con Marijima, y creo que lo comenté con alguien más, ahora no me acuerdo con quién, eso sí, pero Ryusuke Mita tiene Twitter, tiene cuenta de Twitter, y es de esa gente que tú le escribís y te responde al tiro. habías hablado eso conmigo. ¿Sí? Sí, había hablado contigo, ya, bacán. Es que creo que lo comenté también cuando hablamos de Marijima en el podcast de Macross. Sí, también, que lo habías dicho varias veces que era terrible buena onda. Sí, Marijima es súper buena onda en redes sociales. Y este compadre también, bueno, eso sí, este habla en japonés, pues no como Marijima que habla en inglés porque vive en Estados Unidos. Ya. Yeah. Así que ahí tendrías que contactarte con él en Japo. Pero la verdad es que, por lo menos en Twitter, es un tipo muy agradable. Y dibuja, todavía dibuja Mink. Ah, qué bacán. Hace dibujos así todos los años. Vuelve a dibujar a Mink. Dibuja cosas como del momento. De hecho, estoy seguro, no he revisado, estoy seguro que has dibujado a Sailor Moon cuando estuvo el challenge. ¿En serio? Sí, Oh, quiero ir a ver después. el loco es muy movido todavía y está retirado, eso sí, como de escribir manga y todo eso, pero bueno, ahí el weón todavía dibuja por lo menos. Buena onda, el caballero. Sí, lo quería comentar por si acaso alguien maneja el idioma japo. Algunos sí que no escuchan, así que ahí le pueden ir a lesear si quieren. O a decirle, I am fans to you. Hablemos de la serie. Yo, antes de que hagamos este resumen, quería comentar obviamente el tema de la seiyuu, que igual me parece interesante. Por favor, dele. Que, bueno, esto yo no sé con qué plata lo hicieron. De verdad no sé con qué plata lo hicieron. Tal vez por eso no pudieron sacar más episodios con lo que voy a comentar. Pero el casting general de Dragon Half es bien triple A de seiyuu. La verdad es que no, bueno, no sé si tú lo notaste, porque tú no es algo que todavía estás enganchándote, como que recién con nosotros acá en Otaku Mucho Center Sí, estás empezando a dar definitivamente. cuenta. Pero la verdad es que casi todos los personajes de Dragon Half están interpretados por gente ultra conocida del mundo del seiyuu en Japón. Para empezar por la protagonista Mink, que está trabajada con su voz por nada más y nada menos que la legendaria, que la hermosa, que la brillante y la querida por todo el mundo, Kotono Mitsuishi, que es Sailor Moon. Y ojo, ojo, es Sailor Moon en el mejor pick del momento de Sailor Moon cuando la agarraron. Yo creo que entonces no es que le ha ido muy mal, sino que no le fue tan bien. Yo creo que se gastaron toda la plata en contratar a Kotono. No, yo creo que esperaban con eso como que le fuera bien y no le fue tan bien como para poder financiar el resto. Yo ahora tengo esa teoría con lo que estoy diciendo. Sí, puede ser, bueno, la gente no lo sabe, Kotono Mitsuishi, gran clásica del mundo del seiyuu, es Usagi Tsukino, es Sailor Moon, y es Misato Katsuragi en Evangelion. Así que es Yuri en Utena, entonces, Oh, qué cuático. así que es Boa Hancock en One Piece, no sé. No veo el anime de Pero One Piece. ¿cachai que eres Boa, ¿no? ¿O no? Sí, vos, sí, cacho Ya, que muy eres bien. Boa. Ya, entonces caché de que es un personaje importante. O sea, la cacho por cosplay. Y por boobies. Sí, y porque, Cosplay. bueno, sí, por cosplay, solo por cosplay. Cosplays y boobies. Sí. Así que no, pero Kotono es seca, la quería mencionar, porque ahí yo creo que se gastaron la mitad de la plata, yo creo. No sé, me da la impresión. Bueno, Después, cuando sigas viendo Shirobako, hay que recordar que quien más plata gana en los animes son los sellos. sí, esos locos son los que más se forran. Se forran más que los que dibujan, po. Pues si los que dibujan son los que menos ganan, es terrible. Sí, están comiendo ramen todo el día en la oficina. Me parece tan injusto eso, me da mucha pena. Pero bueno, es negociado, usted sabe. Ya. Bueno, la mejor amiga de Mink, que es Lufa, que está elfa, muy bonita igual, también igual como ella, está interpretado por Mariko Koda, que nuevamente nos viene a penar acá en Otaku no Chiyoso, porque es Okinu en Ghost Super Mikami. Y es Miki en Marmalade Boy. Que es No me como. acuerdo porque la vi Sí, doblada. pero tiene ese tono de voz así como. Como muy infantiloide, muy de niña kawaii. Y tiene a esta pequeña acompañante que es Pia. ¿Te acuerdas que Ay, salía? la encontré tan bonita. Que de hecho debo confesar que a pesar de que el tono de voz era evidente, cuando yo vi Dragon Half estaba toda una discusión si era hombre o mujer. Para mí era como hombre, era mujer. A mí siempre lo Para mí fue. era una niña también. Pero en japonés era mucho más notorio. Tal vez cuando la gente que la vio en español de España tal vez tuvo esa Sí, confusión. como que igual siento que eso como no saber de qué género era el personaje pasó demasiado en doblaje. Así que bueno, sí. Sí, bueno, es por lejos su papel más famoso y suena como realmente ridículo para mucha gente, es que es Amy Rose en Sonic. Sí, Sonic the Hedgehog. Créanlo. LOL. Y entre otros papeles más chicos, por ejemplo, es Yuki Tachibana en Cardcaptor Sakura, que no, un piola, así que es una voz un poco más suavecita, que también tiene varios papeles importantes en Pretty Cure igual, y que es la típica cara chica, para qué estamos con cosas. O sea, Bueno, aquí, señoras y señores, redoble tambores. ya sé qué va. Bueno, señoras y señores, les quiero presentar a quien tiene el bueno, nosotros cuando tuvimos el podcast de Macross, nosotros al tiro salió esta conversación de que Roy Fokker es el mejor nombre de la historia del anime. El segundo. Y yo dije, no, es el segundo mejor nombre de la historia del anime. Porque, señoras y señores, Drown Half tiene a Dick Souser. Que después caché que no se escribe como Souser, sino que tiene como una escritura muy extraña, pero no importa porque suena así. Lo hicieron a propósito. Tipo, no me encima los subtítulos ni un respeto a Dick Souser nomás. Sí, Dick Souser, loco. Dick Souser. Souser. Y no es que haya visto la versión localizada gringa. No, no, no, no. En japonés se llama Dick Souser. Souser. Que aquí viene un chiste muy curioso. No sé si te va a llamar la atención lo que voy a mencionar, pero ¿no te parece? ¿No te da la impresión que se parece a Gauri de Slayers? Caleta, demasiado. La cosa es que esta serie salió antes que Slayers. Estoy un poco confundida. Entonces, en Dragon Quest no hay un personaje como así No, tampoco. en Dragon Quest no hay nadie que sea como Dick Souser, honestamente. ¿De dónde habrás sacado esa idea del? Bueno, quizás Gauri entonces está inspirado en Dick Souser, po. Mira, aquí viene el chiste, porque había gente que se agregó después a Dragon Half, y cuando la vieron mucha gente pensaba de que era una parodia de Gauri. Okay. Pero no, porque la serie empezó en el 88 y empezó mucho antes, también el anime salió antes que el anime de Slayers. Entonces yo dije así como, no, si yo la vi antes que todo esto y estoy leyendo así fuente en su momento, y dije, no, o sea, Gauri se parece a Dick Souser. No, no es al revés. Ahora, Ya. ¿por qué voy con todo esto? Es porque además del parecido y la confusión del momento, es porque el seiyuu es el mismo seiyuu de Gauri, que es Yasunori Matsumoto. No, no sé qué pasó ahí. ¿Qué habrá pasado ahí? No lo Es sé. realmente curioso. Pero igual son papeles. O sea, es que estoy pensando como en la seriedad que intenta tener Dick Souser, que siempre se ve como completamente mandada a la chucha, porque bueno. Sí, yo personalmente creo que le dijeron, oye, tu papel de guerrero, heroico, rico, pero más huevonado que la chucha fue tan entretenido que te necesitamos de nuevo. Pero así de verdad ahora. Pero ahora sí, no, pero ahora sí de verdad. Para todo el rato. O sea, ahora vuélvete loco. Bueno, también otro papel bien popular de este compadre es de Wataru en Initial D, de Wataru Akiyama. ¿Ya? Y la verdad es que también está especializado para hacer personajes así como bien ahueonados, la verdad. De hecho, también Uy. está en Samurai Pizza Cats. Oh my god, loco. Entonces, estoy en Yu Yu Hakusho. Oye, oh, ya. Así que también se dedica así como al hueveo intenso, por lo que he notado. Ah, pero tú ya me ganó ahí, con tu Sí, qué grande. Sí, manso personaje. Sí. Así que nada, un loco. A mí yo lo que quería comentar es que exactamente el mismo seiyuu de un personaje que se parecen demasiado entre ellos. Muy, muy curioso. Sí, bueno, esos son más que nada los protagonistas, porque yo creo que los otros personajes los vamos a estar presentando con respecto a vayamos comentando los episodios. Okay. Ya vos, Pau, te Okay. doy el hincapié a tu sección hermosa porque tú te das de cuenta de detalles más que yo por lejos. Así que, Pau, por El favor, ya. cuéntanos sobre Dragon Half. Okay. El primer frame de Dragon Half es Dick Saucer. ¡Dick Sosa! Saucer. Dick Saucer. Sí. Como matando monstruos, porque es como el gran como matamonstruos de su del pueblo, del reino, no sé, del mundo ese. Y esa parte está animada toda raja en todo caso, como que Sí. hasta el fondo tiene animación y todo. Se gastaron la plata en esa parte. Sí, así se, en eso se acaba el presupuesto. Y en eso te das cuenta que es una pantalla y que Mink está viendo la tele. Y aparece Mink por primera vez No te y está viendo puedo la hacer una tele. opinión muy ahueona, muy Por ahueonada. favor. ¿No te da la atención de que están viendo un televisor plano? No, porque era como una tele chiquitita o portable. Yo encontraba que eso era más mágico que ser una tele plana. Yo como que de repente pienso así como, weón, cómo ha pasado el tiempo. A mí eso antes era magia y ahora es la normalidad. Sí. De hecho, ahora queremos monitores al revés, queremos monitores cóncavos, po. Sí, pues. O convexo. Siempre me confundo entre cóncavo y Convexo. convexo. ¿Es convexo? Ok. Sí, bueno, eso. Monitores convexos, ya. Eso. Bueno, la cosa es que está Mink y de repente aparece un tipo que parece un guerrero. Y bueno, no me acuerdo exactamente del diálogo, pero pareciera que quiere pelear con Mink. Sí, o sea, no, el guerrero que pelear con un dragón que está adentro de la casa de Mink. Sí, eso. Y tú estás como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y aparece el dragón. Y un dragón. De hecho, era el ese del dragón. Un dragón rojo. Sí. Y acá Mink está como con el tema de la tele, que quiere ver a la tele, y resulta que entre que van peleando, este guerrero y el dragón son los papás de Mink. O Y sea, bueno, espera, ya, ahí la gente ya tiene que estar diciendo what the fuck, po. O sea, sí. Ming está en su casa, que es una niña Viendo roja, tele. viendo tele que tiene el pelo rojo y que anda con un bikini armor al toque, así cachai que hay como una tirada un poco al fanservice en la serie, y dentro de la casa otro guerrero se enfrenta con un dragón, y donde Ming parando la situación con un combo, ¿te acordás? Como que le golpeaba así Sí, el... y después decía, chucha el papá. Y ahí cachai que el papá, y la cosa es que Sí. ahí al tiro, en menos de un minuto, la serie se está diciendo de qué se va a tratar. Porque el Sí. dibujo SD es ridículo, como que la seriedad se va a la mierda en 30 segundos, en 30 Sí. segundos, y entra un SD que yo por lo menos en su momento cuando lo vi siendo un noob del tema, teniendo 12, 13 años, yo para mí ya la impresión de eso fue para pa reírme, Pau. Ya. Yeah. Pero ahora es súper normal, ¿cachai? Sí, pues yo lo encontraba bonito nomás, era como, ah. Para mí, lo insisto, para mí lo que me sorprendió era el SD del SD. Eso lo encontré como, ¿cómo puede ser SD? Eso, quería comentártelo porque en su momento, para mí era novedad, pues, Pau. Ya. Yeah. Entonces fue como, Pucha. wow. Las generaciones. Sí. De hecho, no me acuerdo cuál fue la primera cosa que vi que me mostró el SD en ese Yo te instante. comenté off the record que tal vez podía haber sido Rayert. También puede haber sido Sakura, también. Sí. También podría ser. Pero Rayer probablemente. Sí. Bueno. Rayert tenía caleta de ese debo y chido. Sí, pues. Para el humor, sí. Bueno, volviendo a la trama. Ahí de repente el papá entra en la discusión de que se da cuenta de que existe y que su hija idolatra a este tipo que se llama Dick Saucer. Y llora y sufre como padre y toda la cuestión. Y resulta que Dick Saucer va a tener un concierto, no es solamente un mata dragones o mata bestias, es cantante y es un idol. Es un idol, pues, de los Johnny, Sí, weón. bueno. De los Johnny. Entonces se trata básicamente de que se junta con las amigas y que están hablando de que les gustaría ir al concierto. Y entre medio aparece como un flashback de la historia del padre de Mink. Que el padre lo habían mandado a matar a un dragón rojo. Yes. Pero en vez de matarlo, se casa con el dragón y nace Mink. Tan, tarat, tarat, tan. Sí. Yo me acuerdo que cuando salió eso dije, weón, se trata de un RPG así medieval con los castillos flotando y los monstruos y la cuestión. Y claro, la historia se trata de que este compadre lo contrataron para matar a un dragón, que Dragon Quest se trata de eso prácticamente. Y en vez de matarlo, el weón se casa con el dragón. No sé, para mí fue como... Weón, ¿qué es esta weá que estoy viendo, loco? Porque ojo que el dragón es un dragón, pues después, claro, sale esta como figura humana, que por cierto el dragón, la sello es Kikuko Inoue, que es el dandy en Amigami-sama. Y ahí también Mamá se perfecta. ha gastado mucha plata también en eso, por cierto, así que... Chivo, Pero... y es re bonita la mamá además cuando se transforma. Sí, es re bonita. Y ahí, bueno, Sí. tienen a Mink, porque por eso la serie se llama Dragon Dragon Heart. Half. Claro, porque ella es mitad dragón y es mitad ser humano. Sí. Y bueno, aparece después este otro castillo donde está este rey que es como una gomita. Ese weón No me da mucha tengo. risa, weón. Sí, es una gomita el rey. Y básicamente su plan, en resumidas cuentas, quiere. Él había mandado a matar al dragón rojo. Y se da cuenta que el tipo no lo hizo. Entonces quiere encontrar una manera para deshacerse de él y casarse él con la dragón. Que ese como, ¿qué? Y todos los planes, ¿qué planes? Como, ya, pero mato a la hija, pero me caso con la mamá. O mato al rey, al, perdón, al esposo y me caso con la mamá. Y era como, ¿qué onda esto? Es como caballero, la cosa no funciona así. Sí. Y ahí aparece como esto típico como personaje que es como el mago maligno que es consejero del rey. Y como que le sugiere cosas y cada cierto tiempo hay como este cambio de mood que es como yo soy siniestro. Y después como, ¿pero por qué usted no me escucha? Esa era mi idea. Que por cierto que a mí me da mucha risa porque se supone que es el malo maloso de la serie, este loco que le había mandado a matar al dragón. Y claro, lo dibujan así como un pelado, así con un pentagrama así en la frente. Y Sí, ¿verdad? es terrible malo y serio. Lo dibujan así como con sombra en la cara, la cuestión. Y es por lejos el personaje que más ahueona con todos los diseños de CD de la serie. Es como que entra ya hacia un terreno de Doctor Slump la wea. Es como literalmente una gomita con ojos. Y tenía un pelo antes, ya no. No, claro, diría un pelo y ahora no tiene nada. Sí. Entonces deciden que van a encontrar una manera de. De hecho, como que. ¿Cómo era esa parte? Bueno, entonces ahí va a haber una manera como de atraer la atención de Mink, porque era parte del plan. Pero no sabían bien cómo. Y resulta que. Ahí estoy un poco perdida porque Sí, ocurren tranquilo. demasiadas cosas en poco tiempo, pero Minka está con su amiga, con Lefa. Lufa, perdón. Lufa, que Y también es Lufa. bonita, por cierto, tengo un diseño muy Sí. lindo. Y como están hablando de ir al concierto y no sé qué. Y va, dice, ya voy a cazar comida porque quiero comer no sé qué cosa. Y ahí te demuestran la primera muestra de la cantidad de fuerza que tiene Minka. Claro. Porque a veces como monstruo es como, ah, qué bacán, va a ser como estofado. Y le tira una piedra y muere, así, la cosa. Tiene como, oh. Ahí se cacha que Ming tiene esta fuerza sobrehumana que debe ser arraigada de que es mitad dragón. Sí, po. La cosa es que aparece este hechicero maligno y trata de robar, de raptarse a Mink, pero Mink es como muchísimo más fuerte. Y al final le tira como tres dardos venenosos en vez de uno. Entre medio que falla, y decía como, este Juan debería haber muerto por hacer eso, pero filo. Y se lleva a Mink, lo deja en el castillo, y los dos quedan como, la mataste, ¿qué vamos a hacer? No, pero espera, te saltaste una parte muy chistosa, pa. Ay, perdón. Me acuerdo que cuando estábamos con mi amigo, con Eduardo, nos cagamos la risa. Que lo que pasa es que es un chiste que es digno de Looney Tunes. Digno de Looney Tunes, así como que ya no es humor japo, humor gringo. Que para intentar atrapar a Mick le pone un ticket para el Ticket. concierto de Dick Saucer, pero con una caña de pescar para atraparla, po, weón. Loco, Sí. ese chiste es digno de Bugs Bunny, weón. La cagó. Es que pensé que sería después, pero sí, eso ocurre. ¿Y te Y acuerdas? funciona, que es lo más chistoso. Pero acá ocurre una. ¡Ah! Y ahora ocurre una cuestión que yo dije como. Mick es un re muy, muy, muy, muy buen fan. Porque en vez de recoger el ticket. Dice, no, debe haber un fan que trabajó muy duro para poder ir a ver a Dick Saucer. Se no voy a tomar este ticket porque esta persona después va a estar buscando este ticket. Yo buscaré otra forma de ir al concierto. Y decía, weón, yo la quiero de amigas como mejor persona. De hecho, te voy a comentar un detalle de la época. Yo tenía una amiga en ese momento que también había visto Dragon Half. Y ¿Ya? para ella fue como un poco inaccesible al principio porque como que en general le cargaba el fanservice. Como que lo ¿Ya? sentía así como... ¡Ugh! Y me acuerdo que la intentamos convencer harto porque a ella le gustaba mucho la comedia, le gustaba Ranma, le gustaba todas esas cosas. Entonces dijimos, no, si deberías ver Dragon Half igual, si fue chistosa. Y la cosa es que sale esta talla que es digna de Looney Tunes, pues como que esta cuestión que le pone el ticket del concierto y abajo hay un hoyo para que se caiga Ming, que es súper estúpido porque Ming es dragón y puede volar. Entonces Exacto. es como que todo es demasiado idiota. Entonces Cuando Ming va a agarrar este ticket, empieza a pensar así como, ay no, pero si yo hubiera pasado por la misma situación, yo no me sentiría pésimo. No, yo no me puedo llevar esto, mejor que lo recupere la persona que lo perdió y la wea. Y me acuerdo que cuando mi amiga me comentó que lo vio, al principio estaba como un poco meco en la wea, pero cuando vio esa escena dijo, weón, Ming, que es muy buena gente, weón. Yo pienso eso, y fue como por eso, de como van a pasar muchas cosas porque es buena gente, pero es buena gente. Sí, ahí mi amiga se enamoró de Dragonheart. Me dijo, no, que es bacán. Ah, Con mí, que es muy bacán. Muy buena onda. sí. Y creo que ahí justo como que se da la vuelta para irse, y ahí es cuando el tipo le tira el dardo venenoso, porque digo, oh rayas, no funcionó. Claro. Porque había estado escuchando que están viendo lo del concierto, y creo que por eso hacer lo del ticket. Y bueno, ahí sí llegamos a lo que Sí. era, que se la raptan y la dejan en el castillo, y no, ah, chuta, la mataste. Y era como, por último, cómo usar el cuerpo de carnada, no sé, pero como Mink es un dragón súper poderoso, despierta. Sí, es como me dio lo mismo. De hecho, es como estaba durmiendo así. Sí, era como, ah, qué relajante, así. La cuestión es que le tratan, justo antes el rey, para castigar a este como ma mago, como que le tratan de tirar como un sello de piedra gigantesco, y como para aplastarlo, y le trata de tirar eso a Mink, y como que Mink como, y lo rompe nomás. Sí, le fue un puro golpe. Que Sí. por cierto, no comentamos otro chiste que me da mucha risa, que cuando se presentaba este mago oscuro, salía este humo detrás de él. Salía salía un humo detrás de él, así terrible oscuro, y atrás se veía, en la serie se ve una cubeta con hielo que se está derritiendo, que era para generar el humo. ¿Verdad? Es muy estúpida esa parte. Yo de verdad que son como chistes demasiado básicos a estas alturas para la gente, pero en su momento a mí me daban demasiada risa, weón. Yo tenía 13, weón. No sé, le cortar demasiado ridículo. Que es como al borde de lo inocente también el humor que tiene. Sí, es como tan inocente que te da risa. Así como, Sí. ¿cómo lo intentaron, loco? Y lo hicieron. ¿Qué lo hicieron? Les dio lo mismo, loco. Sí. Bueno, adelante, vamos. Bueno. Dado el caso, se da, el rey entra como en pánico porque se da cuenta que no puede hacer nada en contra de Mink. Como que se echa como la armadura, los guardias, y al final empieza a ver como la envergadura de la fuerza que tiene Mink. Y de repente le dice, no podemos detenerla nunca, a menos que, y le dice, te voy a dar un ticket para el concierto de Dick Saucer. Y como que Mink lo toma y le dice, ah, ya bueno, y se va volando, y rompa la pared y se va. Y se va, y chao. Y chao. Y era como, ok, y era como, y obviamente Mink después va como al tema del concierto para ver si puede ir o qué asiento le toca. Y el tipo al toque le dice, pero si esta cuestión es falsa. Y era como, obvio que era falso, era tan obvio que Pero era falso. cachai que para mí era muy ridículo porque el viejo le dice así como, no, si esto es falso. ¿Y cómo se dio cuenta? Claro, porque atrás dice falso. ¿Verdad que dice eso? Atrás del ticket decía falso. Falso, sí. Como, weón, no sé, para mí, si todo ese tipo de weas están en tu cara me dan risa en su momento, ¿Verdad que decía eso? weón. ¿Cómo se dio cuenta? Puta, porque atrás dice falso. Falso. No sé, weón. Y acá aparece como la villana de la historia. Sí, Vina. Vina. Que la encontré súper bonita, de hecho. Que, bueno, obviamente, cuando hablamos de series con protagonistas femeninos, no podía faltar la Obvio-sama. Sí. Que de hecho es la princesa del reino y la líder del fan club de Dick Saucer. La wea estúpida. Entonces, como que parte de la primera cosa que dice, ¿quién es esta niña tan sucia? Y era como, pero ¿qué onda? ¿Qué onda? Sí. Sí, bueno, este personaje está con Seiyu, que tengo que comentar, igual que Rei Sakuma, que todo el mundo se acuerda de ella, porque Shampoo en Ranma y medio. Oh, yeah. Entre otros grandes Cacha personajes. caleta. Sí. Cacha caleta de ternura. Sí. Ay, como por diseño de personajes, sigue siendo uno de mis personajes favoritos. Sí, es bacán. Y bueno, ahí entran como en una discusión. Y Vina empieza a pelear con Mink. ¿Por qué? Porque está enamorada Honestamente. del mismo weón. Sí. Y resulta que Vina es como maga oscura, una cuestión así como magia oscura. Y convoca a un golem. Que me da lo que trae curioso porque era como terrible, musculoso el golem. Sí. Y Mink lo trata de esquivar y todo, y Mink esquivando choca contra una pared y la rompe. ¿Te acordáis por qué? Y no me acuerdo por qué Porque le hace por qué. cosquilla. a mí para que le llegue el golpe. Ah, verdad, porque no era capaz de golpearle. Entonces Vina va y le hace cosquillas para que la no le pueda pegar finalmente. Funciona, que es lo más estúpido. Sí. Pero acá ocurre la típica cuestión que cae sobre una persona que está en la habitación al otro lado. Y era nada menos que Dick Saucer, que le da un beso al caer. Ah, se cae encima del hueón en sus labios. Sí, un beso. Y ella es como que se pasa la entera película, es como, ay, perdón, es que me da su autógrafo. Sí. Y este weón no cachando nada, era como, ¿qué me pasó aquí? Lo más chistoso de todo es que me dio mucha risa, sobre todo a mis amigas, cuando la volvimos a ver, que esta la Vina le decía así como, oye, no te creáis de que te estáis pasando de lista, no creáis de que porque lo besaste eres tan bacán. Y Ming le dice, no, ¿cómo se te ocurre? Y le sale con los ojos brillosos, así como que está vuelta loca por lo que le pasó al tiro. Tan inocente Ming, que además era como... Mix se merece todo, está bien. Sí, la lleva. Y al final, no me acuerdo bien por qué se va. Porque le dice que, bueno, así como. Lo que pasa es que le dice, no, si estoy muy feliz, pues yo soy una chica común y corriente, normal. Y Vin le dice, ¿cómo va a ser normal si eres mitad dragón, mitad humana, weón? Nunca te van a querer nadie si con esa fuerza, con ese nivel de dragón. Si, ¿cómo se van a meter contigo si tenías ese nivel de fuerza? ¿Te acordáis? Ay, y ahí. Como no, así llorando. Sí, y mientras va corriendo llorando, pasa encima del golem y lo destruye. Así, pero lo toca nomás. Como, weón. Ya podría haber hecho eso desde el principio. Ah, claro. Y después aparece en su pueblo hablando con Lufa y la chiquitita. Ay, se me fue el nombre de la chiquitita. ¿Qué cosa? ¿Del personaje de la niña? Sí, de la niña. Se llama Pía. Pía. Pía. Y ahí le está contando qué pasó. Entonces ahí entra como en esa realización de que Dick Saucer mata dragones y monstruos y ella es así. Claro. Es metadragón. Esto es como. Y ahí hablan de esta poción que existe que si puede pedir el deseo se puede convertir en una chica. Claro, claro. Sí. Esa parte es bien curiosa porque es como. Una wea media joyera, así como, no, es que tuve que... Es como un sufrimiento, es como el pasado oscuro. Sí, po. Y era como, a mí me da penita, porque ahí como que entra más al tema de la serie, que ella como que tiene como que autodefinirse como soy Dragon Alpha, así, que ocurre en el otro capítulo. Y ahí entra una... Ahí le pregunta que dónde está esa poción para convertirla en una chica. Y aparece como este pueblito que tiene los como le dicen los slime, les dicen. Sí, lo que pasa es que Pau es que los slime son los son las burbujitas esas de Dragon Quest. Ya. Yeah. Que por ejemplo en Dragon Online también aquí en Chile los conocen como los Poring. Es que para mí se parecen más a los dangos de Clannad. Sí, de Clannad, sí. Bueno, hay un sí. Pero digamos que en casi todos los RPGs de esa época los primeros enemigos, los primeros que tenéis que enfrentarse son estos slime, estas burbujitas chiquititas que son muy tiernas. Entonces Japón les tiene mucho cariño, sobre todo porque son parte de una franquicia demasiado gigante que es Dragon Quest, entonces... Ya, comprendo. Entonces la talla es que Vine era un slime. Slime, sí. Pero falta contar la historia de la mamá, po. Uy, sí, por favor. Que está esta aldea de los slime, y justamente aparece esta slime que es la mamá de Vine, y se había enamorado del rey, pero sí, él es como nosotros, porque es como una gomita también. Pero encuentra la poción y se la toma para convertirse en una chica y casarse con él. Que obviamente cuando se la toma sale casi el pelo de estrella bonita. Sí, es muy bonita. Y de hecho va y se casa con este tipo y ocurre el momento del nacimiento de Vine. Que aparece como, mira, felicidades, y aparece una masita. Claro, felicidades, su hijo es una masita. Y ahí se le cae el último pelo al papá. ¿Verdad? Porque le queda un pelo. De hecho, ella lo dice como anécdota. Y en ese momento, cuando yo nací, mi padre quedó tan choqueado que perdió su último cabello. Y me coqué. ¿Verdad? Te había olvidado eso. La wea estúpida. Sí, sí, era como, es que mi papá es pelado, entonces pienso en esas cosas. Ah, chucha, ok. Que por cierto, también me da mucha risa que simplemente su amor frente a este caballero era porque es pelado, porque parecía masito también. Po. Sí, pues decía como, es que estamos destinados porque él también tiene que ser algo así. Era como, ya, sueña. Y dado el caso, la mamá muere. No me acuerdo bien la razón, pero la mamá muere. No dan los motivos de por qué muere. No. Muere nomás. ¿Por qué? Porque están haciendo la típica weá sufrimiento anime. Sí, entonces la masita decidió, la hija que era Vina, que era como una masita, decide como estudiar y practicar. Y aprende magia, aprende todo, hasta que con la magia aprende a transformarse a sí misma en una chica. Que es la chica que vemos antes en el capítulo, que es muy muy bonita. Que también es como un poquito fanservice esa parte, un poquito. Sí, pero sí. Pero todo es como... así como es muy, muy soft, la verdad. Es muy piola, no es sí. Nada así... De hecho, bueno, mi amiga que comentaba que le chocaba el fanservice, después como que lo vio, dijo, no, es bacán. No, aparte el SD como que no lo hace erótico, y encuentro que es como muy cute todo el rato. Sí, yo creo que como el segundo episodio ya se pone un poco más erótico. Sí, yo creo que están como tanteando, la verdad. O tal vez como, oye, el uno no vendió tanto, pongámosle un poco más de cochina. Sí, pero lo tiene bastante más, la verdad. Porque igual en un momento Mink se aprovecha también de sí, eso. Sí, aunque esa parte es la raja, por cierto. Sí. Lo voy a comentar. Sí. Bueno, la cosa es que ahí Vina tiene una relación súper chistosa con el papá por eso, porque después aparece el papá y como que le tira una piedra encima también, y para que se convierta en una masita, y era como, que le malo el papá. Sí, el viejo es como la mierda, loco. Sí, y la relación que tiene es como súper directa entre, es como hermanos, así, no sé si están como de hija, o es como una persona más. Cabe destacar de que en la pieza tenía un cuadro y póster gigante de Dick Saucer, por cierto. Sí, es que recuerdo que es la presidenta del club de Dick Saucer. Y al final como que Mink decide ir como en un viaje a buscar esta poción para convertirse en persona, en una chica solamente. Y creo que ahí termina el episodio. No, te falta la bueno, te falta quién sería probablemente uno de los personajes favoritos de todo en Dragon Ball. Sí, verdad. Que pasan tantas cosas. Sí. Yeah. Al final el rey habla con este hechicero y llaman a un matamonstruos que se llama, no puedo pronunciarlo, Dama. Es horrible, se llama Damaramu. Damaramu. Y Damaramu es como puro músculo su cabeza en el fondo. Y dice como, ya, es que no puedo matar a una chica y no sé qué. Y le dice, no, es que es un dragón. Y es como un monstruo malvado que se disfraza como esta niña. Y llama como a su hipogrifo o no sé qué. Y como que sale volando. Es como, ya, cumplir esta misión. Y como que yo en ese instante dije, pero si no sabe quién es y no sabe dónde está... Y se devuelve y le pregunta al rey, ¿y dónde voy? ¿Quién es? ¿Así? ¿Dónde está? Y ahí es donde queda claro de que va a ser el personaje más idiota y ahueonado de toda la serie. Exacto. De hecho, después hay una justificación casi científica de por qué. Sí, es muy ridículo. Bueno, la cosa es que entra este personaje en la serie que se llama Damaramu, un nombre un poco difícil de pronunciar. en español, y que es muy chistoso porque es por lejos el personaje más idiota y ahueonado de la serie. El típico loco que persigue a estos personajes y falla en todo y hace pura estupidez en el proceso. De hecho, yo me acuerdo que cuando salieron los Blu-ray los DVD de Dragon Half, viene con tracking de comentario en inglés de la gente que trabajó en la producción y en el doblaje gringo de Dragon Half. Que yo lo escuché porque a mí me entretienen los comentarios de Track Pau. Siempre me han llamado la atención. Y la cosa es que el loco que hizo la voz de este personaje, esos personajes. El Juan comenta que cuando le hicieron hacer la voz de este personaje, salía que tenía que hablar en tercera persona, porque Juan habla en tercera persona. Sí, pues habla de Damaramu, bla, bla, bla, bla. Y la cosa es que en el memo de por qué tenía que hablar en tercera persona, el Juan comentaba que decía de que no era por ego, sino que era simplemente para que lo dijera una y otra vez para que no se olvidara de cómo se llamaba. Y es como ese nivel de estupidez. Imagínate ser seiyuu, doblajista, y que te digan, no, es que Juan habla en tercera persona, pero no es por ego, es porque no se olvide de cómo se llama el Juan. Puedo con esto, te hace chistoso. Ah, es demasiado ridículo el personaje, man. Bueno, y pues pelea ahora con siento que en Lee. algún momento le van a decir, pu. Sí, po, y Mick simplemente lo esquiva una y otra vez, como que no es un oponente digno, la verdad. Para nada. No, para nada. La cosa es que en un momento va a haber como un ataque especial en que la montura que él tiene, que es como un dragón pájaro, que hecho tenía un nombre y le tiene Sí. mucho cariño, sí. No me acuerdo cómo se llama el dragón, sorry. Ya no acordaremos, no importa. Se supone que va a atacar a Mink como en picada. Y Damaramo tiene como una espada láser. Como. Y la cuestión es que va a atacar a Mink y se tropieza. Y la espada vuela, cae y le atraviesa la cabeza. Yes. Y como que dice una frase como que era como: acabo de perder como la oportunidad como de comer bien todos los días, como vivir una vida plena sin esforzarme. Damaramu va a lamentar esto y cae. Y cabe destacar que durante todo este proceso le pasan un montón de estupideces. Bueno, la espada láser, que es como el sable de la luz de Gabriel Slayer, por cierto. Ya creo que todo está sacado de acá Ah, ahora. el weón se la saca de la cabeza, po. Entonces, como Sí, po, que. de la frente, de hecho, eso lo encontré tan extraño. Se lo saca de la frente, entonces, como que de alguna manera está hablando de que el weón le cae la espada en la mente porque no tiene cerebro, po. Es que, ¿sabes qué? Después aparece otro personaje que hace algo bien parecido, entonces pues dije, ah, son así nomás la espada en este mundo. Bueno, después hay una explicación científica, como dijiste tú. Sí, hay una explicación científica. Ah, La cuestión es que técnicamente Damaramu muere allí. Sí, pues le cae la espalda, la cabeza, pues. La cosa es que el pájaro todavía está cayendo y al final Mick lo mira, es como jaja, y le pega, y después aparece Mick con los amigos comiéndose el pollo asado. Oh, bueno, ya me acuerdo que. Bueno, ahora es como un cliché de comedia. Ya. Pero la primera vez que vi esa weá con Eduardo, con mi amigo, nos cagamos la risa. Porque. A mí me dio O penita. sea, mira, sí, es que es como humor negro prácticamente. ¿Ah? Sí, súper Porque sí. se echan al weón, quedan en silencio, el dragón que era su compañero que hay, y Ming lo mira, y después aparece el pollo asado en la Es que pantalla. me dio mucha pena, era como eso era tan innecesario, pobrecito. O sea, se lo comen al weón. Sí, Y. pues era como ñam ñam. ¿Sabes qué? A nosotros nos dio risa, Pau. Es que fue como que no lo esperábamos. O sea, a mí me dio risa, pero también me dio pena, pero Sí, me dio no. más risa que pena. Sí, te entiendo, que fue como, weón, qué chucha, como que pasó ya como humor negro la weá. Weón, se lo comen. Y se lo comen terrible feliz, por cierto, con los ojitos así con Sí. redonditos y. Se recuerda que al principio del capítulo estaba el Mink tenía de tarea ir a buscar la cena, po. Sí, además. Bueno, después aparece Dick Saucer, por cierto, de nuevo. Sí. Que, no sé si Sí. te diste cuenta que cuando se agacha para pa saludar al pelado, weón, en vez de dejar la espada, solo deja el micrófono. Sí, me decía, no, pero después, también hay una explicación, no científica, pero hay una explicación a eso. Pero decía, este gallo es más idol nomás, es un farsante, así está así. Ah, el Dick Saucer. Dick Saucer. Ahí Dick el weón Saucer. tiene que hacer una promesa. ¿Cuál era? Que tiene que ir a luchar y a pelear Ah, sí, contra voy el a. dragón. Sí, pues ahí le decían que iba a sería la forma de una chica y que iba a hacer estos sonidos así como, ¡hey! Era como, ¡joder! Porque Mink dice, ¡joder, joder! Creo. Sí. ¡Joder, joder! ¡Hurra! Esas cosas. Y como que igual se ve como que él está como medio dudoso sobre esto en todo caso. Sí, o Sí. sea, de hecho lo más chistoso es que le dice así como, oye, pero es un dragón y tenéis que pelear, pero cuidado porque tiene un truco que ella se disfraza. ¿Y cómo se disfraza? Como esto, saca una foto y sale como la foto más kawaii de mí Sí. imposible. Es muy estúpida esa parte también. Sí, y hace la simulación de Mink. Y ahí le dice así como, weón, tenéis que ir a pelear y ojo que hace estas cuestiones como dice, ¡ay, Sosa-sama! Y la cuestión, pero lo hace el Sí. pelado, no lo hace Mink, entonces es como ridículo. Pero cómo lo sale después en el después Como, pero después va a verla, creo. Sí, pues, sí, Sí, po. es que le dice, ten cuidado porque ella actúa así. Sí. Pero ahora no sé si fue en el mismo capítulo o en el siguiente episodio. No, que aquí ya prácticamente está terminando el episodio, que ya es cuando se Ya. Yeah. comieron al dragón, Sí. y sale así como, bueno, y es como, ¿qué pasa, Ming? ¿Te parece que estás bien? Dice, no, es que tengo la sensación de que algo nos va a pasar, solamente un sentimiento. Y justo como que pasa esa típica, ese típico frame de dibujo de final de episodio de 80, 90 de anime, que sale Ming mirando así al cielo con un dibujo Y es como el paneo. con el paneo más marcado, pero sale diciendo así como, no, creo que el futuro nos preparará algo bueno, y sale, se para la imagen, ya, y el comentarista, el narrador de la serie dice, Ming es como el hoyo, como valer la Ah, fortuna. sí, ¿verdad que dice eso? Ah, y ahí termina el episodio. Y parte este maravilloso ending. Sí, que curiosamente, esta serie no tiene opening. No, no, es verdad. Se gastaron toda la plata en tomar a Kohei Tanaka y Sí. le dijeron, oye weón, ¿cachai a Beethoven? Sí, ya, pa. Y sacaron lo que para mucha gente es uno de los endings más weonados y estúpidos de todos los putos tiempos. Yo creo que en otra época me hubiese enojado. Esta vez encuentro que es maravilloso. Sí, que va encima a Kohei Tanaka, un weón re serio. Bueno, le hizo la música de Gunbuster, la de Otaku no Video. Y le dijeron, weón, ¿sabéis qué? Tenéis que hacer un ending que es literalmente Ming cantando encima de música de Beethoven. Y que todo el mundo se acuerda, porque de verdad es un clásico pavo en la época del mundo Otaku. Que era como pam para mí, pero pam para ver, pam Para para mi papá, mí, para pam mi pam. papá. Y me acuerdo que la primera vez que lo vimos con Eduardo, estábamos así como en silencio, diciendo así como, ¿Qué está pasando? ¿qué está pasando? Que va más encima la letra, no tiene ni un sentido, po. Es como, dice cuestiones de nombres de políticos chinos y sectores de otros países y que tiene hambre. La letra no No era tiene. como de comida, sí. Sí, y es una weá como tan. Obviamente. Ya está como lo absurdo ya, el ending. Y bueno, curiosamente, yo estoy muy contento que nos llegaron igual varios comentarios sobre Dragon Heart el día de hoy en Otaku no Chiyoso, que los vamos a leer al final, y que mucha gente comentó lo del ending, que muy. Ah, sí, alguien dijo que cantó el karaoke completo a capela. Oh. Le canté, wow. Porque de verdad que. Bueno, sobre todo ya cuando aprendí japonés, cuando la escuchaba. Para mí era como, weón, es como. Y la letra, weón. Toma, toma, dame. Watashi no mono. Yo decía, weón, que es como que le dijeron, escribe lo que sea. Escribe la weá que sea, aunque no tenga sentido. Y es un clásico. ¿Sabéis qué, Pau? Es un Ya, yeah. clásico, weón. Yo creo que sí. Lo cantaban en eventos. Yo lo tuve en mi mixtape de anime, de cassette, yo lo tenía. Porque me agradaba mucho, me daba mucha risa. Me acordaba mágicamente de Ming bailando, por cierto. Ese como GIF Muy bonito. ahí. Y un No, y ending. aparte como que tomaban momentos de la serie, así, o se trolearon personajes de la serie. Oh, y sí, me acuerdo que con Eduardo nos estábamos viendo, estábamos terrible callados. Porque realmente no tenía sentido la weá, era como terrible estúpido. Y hasta ese punto estaba muy, muy en silencio. Y hay una parte que cuando sale Vine, es una tiritití. Nosotros nos cagamos la risa, no sé por qué, fue como, weón, ¿por qué? Pero es una canción que, de hecho, tiene como el medio, como el pedazo musical entre medio sin letra, y era como, ¿pero por qué? ¿Cuánto va a durar este ending? Sí, Me de hecho, parecía muy el largo. ending es re largo. Bueno, de hecho, Sí. bueno, existe el soundtrack de Dragon Heart y esta es la versión full del tema. ¿En serio? Sí, es un ending que dura más de 2 minutos. Más, Sí, mucho más de es dos súper minutos. largo. Pero para mí es demasiado, demasiado Me memorable. alegro, me alegro. Bienvenido al club, Sí. Pau, porque es un ending Sí. muy memorable. De hecho, cantarlo en karaoke es realmente palo yo. Debe ser catárquico. Sí, eso. Ese es el primer episodio y de hecho ya como queda solamente uno. Ya, aquí, ya ahora sí que sería como entrar a hablar de spoilers. Algo así. Igual es como extraño, pero bueno. Sí, porque ya hablamos de la mitad de la wea. Sí. Pero Bueno, bueno, por para si cuando acaso, va por si el acaso, por. siguiente. Sí, spoilers. Tin, tin, tin, Tin, tin, tin. tin, por si acaso. Bueno, Sí. si es que el segundo episodio está exactamente en la misma temática y yo vendría a decirte que me gusta más que el primero. Me da mucha risa el segundo. Es que me pasan tantas cosas también. Es que aparte del medio scam también, pero bueno. Sí, adelante, Pau. La cosa es que está Mick con la amiga y están viendo el tema de ir al concierto como se están organizando. Sí, pero Dijo, vamos a ojo, tener que ojo, tomar. ojo, ojo, que Sí. al principio salen ahí en la clásica y legendaria escena ahí en el agüita. ¿En la agüita? Me acuerdo que se sale, al principio se están tirándose agua entre ellas, están en un río así, ¿no te acordás? ¿Ves que yo te dije que yo omito esas cosas mentalmente? Ah, ya. Yeah. Bueno, en el opening salen las dos en traje de baño y están así como amigas. Ay, qué lindo, es la weá. Y se tiran agua entre ellas y les cae el agua así, las Mi bombillas mente así. lo omitió, era como, esto no es trama, vamos a omitir, y fue como, ya Ah, bueno. y la cosa es que durante toda esa weá pasa que está Pío, po. Y dice, oh, sí, yo también me quiero Ah, tirar. verdad. Y se tira el agua y se ahoga. ¡Y se ahoga! Sí, por la armadura, porque le pesaba mucho. Y se ahoga y la miran así como hoy. Y así como en silencio, y ¡pa! Sale el logo de Dragon Sí. Half así. La primera vez también nos reímos mucho de esa weá. Verdad, había olvidado eso. ¿Ves que omito esas cosas? Sí. Bueno, tampoco es tan terrible si una escena terrible No. de Derp. Sí. Bueno, continuaré donde estaba. Creo que después ocurre esa escena que están tomando como están juntas y aparece el papá como a dejarles tecito. Sí. Y Mufa se tropieza y cae como encima de Mick y el papá es como Sí, con esa y la relación mamá. de mierda que tienen. Sí. Y al final la mamá va, le pega al papá en la cabeza con un martillo y se lo lleva. Yes. Y de ahí entra el tema donde por primera vez Dick Sousa se enfrenta a Mink. Sí. Eso era el capítulo anterior, entonces. No, pues si sí sale. Oh, no, bueno, no, sí, bueno, da lo mismo. La cosa es que te encuentran con Dick Sousa, me acuerdo. Pues si recuerda que a Dick Sousa lo había contratado el pelado para pa echarse a Mink, pues, todo lo que comentamos. Ah, sí. Está toda la intro de por qué llega, lo ven finalmente, po. Que Yes. básicamente para llegar al concierto tenían que tomar un avión que claramente es para Lufa porque Ming puede volar. Y me sale con una cuestión como 50.000 de las monedas que ellos usan. Sí, que igual te saltaste una parte bien larga porque es la pelea entera con Dick Sousa. Ahora que están peleando Sí, pues, antes, al sí. principio ella estaba muy feliz porque a Dick Sousa, pues, se había acercado y ¡ay, es Dick No, pues Sousa! encima es que me había besado en la cuestión. Claro, ahí con todo el rollo, y ahí le dice, no, ¿sabes qué? Tú eres un dragón, tus cuernitos y tus alas te dejan así en evidencia, y yo te voy a mostrar mi verdadero ser, que yo soy un cazadragón, y le tira una magia, y ella queda así como triste, decepcionada, porque como, no, Dick Sousa me quiere matar. No, me parece que ocurre que él la trata de matar, pero después le dice como que es interesante o algo así, y después dijo, ay, me dijo algo bonito. Claro, que como Sí. estar en medio de la pelea y es como tan fuerte que el weón queda así como, no, o sea, hay que, en este caso te voy a tirar el Soulser Special, no sé si te acordáis de eso al principio, que le dice te voy a tirar Como mi, una bola de energía, que sí, sí. que una weá así como de los Caballeros Zodiacos, así como con el fondo, con el cosmos así, y el weón está con la espada y se le carga y la weá, y dice, no, aquí va, weón, te voy a sacar la cresta, y Ming está así como, no, ¿por qué, Dick Sousa, weón? ¿Y por qué? Y cuando le va a tirar la weá, le llega ese mensaje de que tiene que irse al concierto. Le prende como una lucecita. Sí, que es muy chistoso porque se Sí. supone que había hecho toda esta cuestión y no, y te voy a matar y este es mi golpe de gracia y es como, oh no, el concierto, chao, y se va. Sí. Luego ya volveré así. Ahí donde Pero ella Minka queda. estaba súper feliz en todo caso, pero también muy triste al mismo Claro, tiempo. estaba feliz porque la había pescado Dick Sasser, pero por otro lado estaba así frustrada porque él tenía alita y nadie la pescaba porque era un dragón. Así que dijo, no, bueno, Sí. esto no va a quedar así, yo voy a ir y voy a demostrarle que Sí. soy bacán. Que de hecho ahí es como la primera parte de una. Yo creo. De hecho, otra cosa que tenía curiosidad era como qué tan grande podían ser los malentendidos que podía tener Dick Saucer sobre ella. Muchos. Sí, era como pobrecita. Y bueno, ahí después ocurre lo del viaje en avión, que de hecho habían planeado que tenían que encontrar una manera de poner a Mink y a Dick Saucer a pelear pues, para poder vencerla. Y inventan toda esta cuestión en que Mink puede. Aparece como una especie de como que aparece este mago y como que abduce a la persona que está en la cuestión del avión. Y le dice, hay una manera en que ustedes pueden conseguir el dinero para esto. Y hay un torneo de artes marciales que da justo exactamente la cantidad de plata que tú necesitas. Anime. No, pero eso también era porque lo había planeado el rey, porque es el Sí, mismo obvio. manejo de esto, así Pero que lo vamos a hacer así. ¿qué sería un anime sin un torneo de artes marciales, sobre todo los nuestros? Por supuesto. Ajá. Y Mink va y va a la puerta y dice, ¿quieres una entrada? Y es como, no, quiero participar. Ah, ya, tenés que vencer a este mono gigante. Y hasta ahora solo han pasado 7 Sí, personas. pero espera, te saltaste un chiste. Un chiste que, mira, no, a lo mejor tú lo eliminaste de tu cerebro porque noto que eliminas todo eso de tu mente. Pero al principio no le alcanzaba la plata, pues, porque necesitaba mucha más plata. Y Lufa, al loco que vendía los tickets, le dice: ah, pero te podemos vender a Mink por una noche, toda tuya. Ay, verdad, también lo omití eso mentalmente. Y la primera Pero vez sí que era chistoso. lo vi, como. Ok. Y era como Lufa es Gales Callampa, eso fue lo que Sí, una pensé. mierda. Que de hecho en el Sí. manga, yo no leí el manga entero, en el manga ella es No. mucho más así como que le gusta toda la wea media ecchi. Ah, ya. Yeah. Tanto Bueno, a ti siempre con tiene que haber hombres, alguien tanto así. con hombres como mujeres, como que le iba todo. Me parece muy justo. Ah, sí, parece que lo omito mucho, bueno. Sí, está bien. La cosa es que aparece este mono gigantesco y todo, y es como, ya tenéis que vencerlo, pero han venido cientos de personas y solo lo han derrotado 7 personas y está detrás de una cortina. Y como que me es como, ya bueno, y como que pasa, se lo mata al toque, y después como, ya bueno, acá están los participantes. Oh, loco, ¿sabéis qué? ¿Sabéis qué? La primera vez que yo vimos eso con mi amigo, cuando lo vimos, yo creo que ese punto, junto con el. Bueno, esa fue la segunda vez que más nos reímos con Dragonheart. De verdad, nos cagamos de la risa, porque era así como: no, weón, este es el gran demonio que solamente le han ganado unos par para entrar al torneo. Y obviamente un monstruo gigante que tiene que ser así como 50 veces más alta que Mink. Y el loco, que por cierto es un tipo cíclope con un puro ojo, que le dice así como: no, es un minotauro y solamente 7 personas le han derrotado y la weá, y que va a ser como tú, te crees realmente así como lograrlo y la cuestión. Y me acuerdo que con mi amigo nos cagamos la risa, específicamente, porque cuando le dice todo eso, el weón le dice: ¡Ready? ¡Go! Y el weón sale y se cae el minotauro de una así. Sí. ¡Pum! Y me acuerdo que nosotros nos matamos de la risa con esa weá, porque el Ready Go es terrible así El capítulo entero va a ser solo sobre esto. No, y es como terrible grotesco, así como ridículo, así como que ya sabíamos de que a Mink por poco le iban a matar en la situación, y el Juan cae de una así, pum, pf, y le dice: por favor, pase por acá. Y nosotros, No hubo ni esfuerzo, como que Mink pasa nomás. bueno, nosotros me Dijo, acuerdo que con mi amigo nos cagamos de la risa en esa parte, tuvimos que ponerle pausa y regresarnos, y lo vimos como 4 veces. De hecho, me acuerdo que en el colegio weíamos caleta con eso. Con esa weá del redigo. Weíamos un montón con eso cada vez que teníamos que hacer una weá muy horrible. tenés 13 años, Con mi po. grupo de amigos, nosotros decíamos: ¡redigo! Eso fue como El meme. uno de los mayores legados de Dragon Half en mi vida. Sí, el meme personal, el chiste interno. Qué bacán. Eso, gracias. Okay. La cosa es que está, bueno, continuando con el capítulo, Mick llega donde están todos los participantes y obviamente está Dick Saucer. Y Dick Saucer es como que le habla, es como, no, te voy a vencer porque he ganado como ya 4 veces y no sé qué cuestión. Y por otra parte está el rey con el consejero y están diciendo, ya, le voy a dar un laxativo a Mick para que no pueda participar y pierda una ¿Sabes cuestión qué? así. Tengo que decir algo. En el anime particularmente, hay hartos chistes de repente, así como de caca. Bueno, todo el mundo se acuerda de los chistes de Doctor Slump, de los mojones con caritas felices, ya, ok. Pero en general, los japoneses, como en general, intentan evitar el humor escatológico. Por lo general, loco. Y la primera vez que los vi, para mí fue. raro. De hecho, hasta el día de hoy encuentro raro lo que vas a comentar a continuación porque es un chiste completamente escatológico. De hecho, como lo muestran después, yo de verdad no lo esperaba porque fue bastante gráfico. Oh, qué manera de reírme también con esa weá, ¿no? Por favor, adelante. Bueno, aparece obviamente el hechicero de nuevo vestido como una señora, como una Yurai Baba. Y le dice, bueno, como vas a gastar mucha energía y debes estar cansada, te voy a dar esta bebida energética para que te recuperes y tengas como energía para seguir peleando. Y Lufa obviamente le dice, no, si es laxativo, si aquí dice, obvio que es laxativo. Y como que el tipo queda como, oh, chucha, me cacharon. Y Musk lo primero que hace es como, yo lo quiero, por favor, démelo. Y lo toma y va y creyéndole fervientemente a esta persona, va y le dice a Dick Saucer, te doy este trago para que puedas pelear con fuerza durante este concierto. Y dije, puta la wea. Y ahí empezamos. Y yo pensé que Dick Saucer lo iba a rechazar. Y le hice como, ok, lo tomaré, como de buena voluntad. Y se lo toma. Y ojo que se y lo la va con Min con los ojitos viviosos, tipo era como era muy buena onda. La cosa es que después Dick Saucer le toca la primera pelea y que es contra, ay, cómo era este mono, cómo era como un mono nomás. sí, era un mono nomás que Y querían no era, pelear. la cosa es que Dick Saucer está como a punto de y lo van a atacar. Y empieza a tener el efecto del laxativo. Y todo el mundo está como, esta debe ser una nueva técnica. Porque se empieza a mover como que, así como pulpito casi. Y al final, Dick Saucer pierde. Y va rajando al baño. Va Y entre corriendo. medio, como, sí, entre medio como que mira a Mink porque dice, ah, me trató de. Me saboteó. Y como Mickey está como, ay, mira, Dick Saucer está mirando hacia este lado para agradecerme, no sé qué, era como no. Cabe destacar de que una de las reglas del torneo era que se podían pelear a muerte o le podían poner como un sticker para Sí. corroborar de que habían perdido. Y mientras este bueno está como pensando así como, uy, voy a matar a Ming porque me dio este laxativo y la cuestión. Y dice, ah, no, no, no, sí, ya sé qué voy a hacer, me voy a concentrar cantando porque soy cantante, ¿te acordáis? Porque Tipo, y su canción es como Dick Saucer, Dick Saucer. sí, en verdad están cantando como el bueno está con los ojos cerrados, concentrado para que no se cague, el bueno le pone el sticker en la cabeza y pierde. Y pierde un torneo que le había ganado como 3 veces antes, medio fue como. No, y para más encima, a nosotros nos dio risa porque como era protagonista en la weá, nosotros decíamos, ya va a pasar esa típica weá de que se va a enfrentar a Mink en el final, po. Nosotros Y pensábamos no. esa cuestión y no, pierde al tiro, se va corriendo al water. Al padre. De hecho era como, ya volveré, y como que va y corre, y es como, se cierra la puerta por donde está como sosteniendo y tiene la forma del logo del water. De hecho, después sale como una cámara como muy de abajo y sale como Dick Saucer con las piernas abiertas como en el baño así. Oh, loco, la vez que también vimos esa cuestión, es que lo que pasa es que durante todo el resto del episodio sale Dick Saucer alegando así como, me las vas a pagar, Ming, pero sale el one en el water, en la taza del water, alegando. Los pantalones Con los abajo, y como pantalones que. abajo y todo, y no, me acuerdo que también estaba muy cagado de risa con esa weá. Es que muy chistoso, porque yo no me lo esperaba así, po. Era demasiado Es que, gráfico. ¿no? Y que, te insisto, como que los japoneses en el humor normalmente evitan ese tipo de chistes y acá en tu cara con la hueá la caca. Bueno, es que igual nunca dicen que es caca, solo dicen que es Ay, pero si he laxativo. tomado el laxante, vos, pau. Yo debo decir que cuando chica yo no entendía esas cosas, era como, no sé por qué pasa esto, pero ya. Porque creo que salen otras cuestiones, pero bueno. Sí, el chiste del laxante es un clásico. Pero no el anime. El anime no. Sí. Entonces por eso fue muy extraño la primera vez que lo vimos. Fue como, weón. Pero sí, Dick Saucer sin pantalones, ¿quién le iba a esperar? Y ahí se encuentran de nuevo con este gran personaje. Con Vina. Con el, no, con el invencionable. Ah, sí, con el Invencionable. Que, bueno, ahí para esta pelea, el consejero del rey había inventado otra cuestión que era esta abeja. Sí. Que Que era el que había hecho una abeja que paralizaba a quien picaba. Se supone que está entrenado solo para picar a Mick, pero va y lo pica él mismo. Ah, es que todos los chistes de este personaje son como, tengo el plan perfecto, pasa un segundo y caga, y es como, oh, no puedo creer de que este plan había fallado, y es como, para mí es un humor como de los Simpsons, esa weá, no sé, una weá Es muy... como el coyote, así. Sí, algo así, se sube el Looney Tunes de repente, Sí. Dragonheart. Sí. La cosa es que a Mick le toca pelear contra. Ya se me olvidó el nombre, el caballero. ¿Ves? Tengo que decir, yo soy. ¿Cómo se llama el caballero? Se llama Damaramu. Damaramu. Yo soy Damaramu. Damaramu hará esto. De verdad, necesito eso también hacerlo. Se me olvidó el nombre. La Damaramu. cuestión es que. Y Mick está como, ¿pero qué onda si se supone que tú hayas muerto? Y ahí Damaramu da la explicación de cómo no ha muerto, además de que anda llevando la mansa armadura que se había mandado a hacer. Y Damaramo explica que su cerebro es tan pequeño que cuando pasa la espada no le daña, le daña solo el costado del cerebro. Y por eso no estaba muerto. Claro, el weón tenía el cerebro tan chico que le pasó la espada por al lado y no murió porque no le cayó el Sí. cerebro. No, era como, what the fuck? Yo de verdad no esperé nunca, nunca esa explicación. Ahí se sacaron ahí, pero brígido. Sí. La cosa es que van a pelear y todo, y justo aparece la abeja y pica a Mink. Aunque cabe destacar que está con un traje así robótico, que bueno, es prácticamente una parodia de tonteras de Super Robot, po. Lo pones así como, no, voy a tirar el super rayo y la weá, y la animación del capítulo como que mejora, porque salen como esas típicas líneas de Getter Robot y de Mazinger, así como, wow, oh, super Sí. beam. Y el weón tira así como un rayo y se echa un pájaro sin querer, así en el del aire, weá. Después tira un Rocketo Punch y se echa un avión que estaba volando, Sí, random. como que hace su demostración del poder del traje que tiene ahora. Y después la mejor demostración es por la agüita. Así que tenía el dedo tirado un chorrito de agua. Un chorrito de agua. Un chorrito, era. Y decía, esto es como que se lo estuviera meando, así. ¡Ah! Y nada más. La cosa es que también había revivido el pajarito. Oh, Y el weón. pajarito. Y el pajarito decía y era como, ¡ah! Era como pájaro robot y todo, pero era chiquitito. Oh, ¿sabéis qué, Pau? Esa parte es la que más nos dio risa de toda la A mí me serie. dio tanta pena porque quería su pajarito y lo hizo de nuevo, pero chiquitito. Sí, claro, el weón está como que le gustaba tanto su pájaro que lo mandó a hacer con... El weón decía, no, mandé a hacerlo nuevamente con una persona así que era experto y todas estas cosas. Por cierto, el weón se venga, recuerda que le da una patada en el suelo a Minka y dice, A esto es mí, por sí. Rochi, pa, y así le pega que al pajarito. Ajá. Sí. Y la cosa es que el weón dice, no, no importa, weón, aquí tengo mi nuevo pájaro que es como el Mark II, ahora un robot. Y no me acuerdo que nosotros nos cagamos la risa, yo particularmente me reí mucho con esa escena, porque es como, no, y ahí viene. Y la escena de animación sale el cielo, sale ese tipo como brillito, y el weón cae así como serie como de robots, una weá así como de. Es como de Fuerza G, la weá, como que sale Sí. el pájaro terrible metálico y cae con una música heroica, así, tire, tire, tire, y va cayendo la weá, y al final el pájaro es como de 3 centímetros. Bonito, es demasiado bonito. ¿Me acuerdas? Yo quiero mucho a Y lo Rochi. más chistoso de todo es que intenta picar a mí, que a mí no le hace nada Sí, porque es tan chico. no. Oh, me acuerdo que esa vez nos reímos mucho en esa weá. Porque es una escena que pasa terrible rápido. Es como que sale esa animación con la música heroica y va cayendo y eres como un robot. Y después sale así terrible CD, así tit, tit, tit, pegando así con el pico, así tit, Como tit, una tit, tit, tit. palomita, Ah. no. Creo que Rochi es uno de mis personajes favoritos. Sí, puede ser, Porque me puede da ser. mucha penita. ¿Qué más? Después, bueno, dado el caso al tipo este, yo no lo esperaba, pero la armadura como que tenía que funcionar como a pilas casi. Claro. Y se gastó todas las municiones, todo haciendo su demostración de poder. Entonces ya no se podía mover, po. Así que ahí yo no me acuerdo si Mick le pone el sticker o lo lanza. No, lo que pasa es que como dice que ya no tiene energía, dice voy a usar mi última arma, pero bueno, literalmente se saca un pene biónico. ¿Verdad? Y la toma desde abajo. Y era como, Claro. esto está. Yo supongo que es por eso. Es como el fuego de pecho en Mazinger Z cuando disparaban las Sí. boobies, así, pero es con un pene así como el weón de abajo, así, le sale así un misil por abajo y se lo va a disparar a Mink. Y cuando Mink cacha de que no puede moverse porque le picó la abeja, el buen ve a Rochi y sale así como, se pone sexy y le dice así como, cochi, cochi. Sí. Y el pajarito como que cruza y el misil mata a Rochi de nuevo. Claro, como la cuenta tan sexy, la cuenta tan guachi, que el buen dice, ay sí, fuck yeah, y el buen se va a acercar y le cae el misil a él. Sí. Y creo que por el impacto cae. Sí, pues el impacto es tan grande que Won se cae al suelo y se cae del ring, pues pierde. Sí, y consta que el ring por afuera tenía como un río como de lava. De lava, sí. Sí. Y así Pink gana, entre comillas. Después viene la siguiente pelea, que es Vina contra un cabro chico. Sí, que de hecho es curioso, yo he leído en internet, más que nada en páginas japonesas, que supuestamente ese personaje le iban a meter más protagonismo a los siguientes OVAs, pero bueno, ya sabemos qué ocurrió. Sí. Es que aparte era como el príncipe de como un monstruo muy importante también. El mono furry de la serie. Bueno, ya. Bueno, ya. Porque es como un animalito. Sí, no, pero yo le decía que todo el mundo era como, ah, es el hijo de Lord no sé cuánto. Sí, se llama Duckfin, así se llama. Sí. Pero bueno, también es el furry de la serie. Dejémoslo ahí. Ya, yeah. Bueno, ya. Y la cosa es que Vina quiere pelear con este niñito, pero bichito, no sé qué. Mm-hmm. Es un Pikachu. Es como un Pikachu. Sí, tiene como las orejas grandes y tiene como la nariz chiquita. Es como un roedor casi. Mm-hmm. Y Vina trata de pelear con él, le tira los poderes y todo, pero no funciona. Porque en verdad es poderoso. No, y era porque se movía a velocidad de luz, ¿te acordáis? Sí, era terrible rápido. De hecho, tenía un momento de cámara lenta. Sí, que salía así como en una milésima de fracción de segundo. Y salía lo que le estaba haciendo durante esa fracción de segundo. Y le tocaba los cachetes, así. Como que era... Sí, como que le tiraba la cara y se le parte el casco a la mitad. Que viene en esa pelea, en el torneo tiene un casco, un traje especial de pelea. Y... la cuestión es que dice, ah, pero si es un cabro chico, lo voy a engañar con dulce. Entonces le dice, ay, mira, pero quieres un dulce, y viene el cabro, y creo que cae una vez en la trampa, y después viene que trata solo no con chocolate. Y le cae de nuevo en la trampa. Sí, pero después el cabro le dice, es que no me gusta el chocolate, una cuestión así. No, no, lo que no le gusta son las galletas. Ah, sí, pero después pero es que estas galletas son como de viejo, po, sí, máxima. Honestamente, sí. Las típicas galletas que venden para los japos, ¿no? Allá. Sí, pero para los abuelitos, entonces era como obvio que no le va a gustar. Pero hasta ese así punto que... había caído en todo. Es como, dame un sí, candy, po. Sí, pa, y le pegaron un martillazo. Después dame un chocolate, sí, sí, otro martillazo. Y cuando le va a pegar el tercero, dice, no me gusta la galleta. Oh. Y le gana Vina, po. Ah, que durante toda esa wea, de nuevo sale Dixon en el water alegando así como, maldita dragón. Y Vina, de hecho, se convierte en masita de nuevo también. Sí. Sí, sí, sí. Y finalmente ocurren las finales, que es Mink contra el Furry. Yes. No me gusta decirle Furry, pero ya bueno. El Dig se llama. ¿Otro Dig? No, Dig, de excavar así. Ah, ya. No, otro Dig, por favor, Pau. No. Bueno, en este momento empiezan a pelear y le tira fuego a Mink, pero Mink aguanta. Pero de paso como que mata como hasta el público. Sí, bueno, estupideces de anime. Sí. Y estos comentarios que como, ¿podría dejar de atacar al público, por favor? Y Mink aguanta hasta que se le rompe la armadura del pecho. Sí, pero ojo, también hay un chiste que a nosotros nos dio mucha risa. ¿Cuál? Una que le dice así como, no, weón, tú tuviste a pelear conmigo porque querías enfrentarte a Asa no sé cuánto, que lo mataste y yo vengo a vengarme de él. Y Ming le dice, no sé quién es, no me sé de qué estoy hablando. No, weón, sí, yo lo sé. ¿Y cómo lo sabes? No, porque yo tengo aquí el OVA de Dragon Pink. Dragon Half, mira, Dragon Pink, está clarito, ¿veis? Ocurre. Tengo el OVA de Dragon Half acá en mis manos, lo vamos a revisar ahora mismo. ¿No te acordáis? No. Era como un error, como que le decía como, voy a pelear contigo porque tú dijiste X cosa, y decía, no, la verdad es que no. Entonces el cabro tiene que revisar para corroborar que ella no dice eso. Con un VHS, bo. Sí, bo. Y ahí Juan lo ve y dice, oye, qué weá, cortaron toda mi escena. Sí, bo, y era del mismo capítulo. Claro. Es la cuarta muralla, pero al máximo. Sí. Bueno, y ahí Mick queda sin su plate y todos están como, ¡oh! Y Mick tapándose, al final aprovechándose de la juventud del furry, le gana y lo tira a la cuestión de lava. Y chistosamente, Dama, ya olvidé el nombre de nuevo. El innombrable. El innombrable está ahí también flotando, los dos Cabe destacar de juntitos. que esa pelea tiene un momento donde este weón se agarra a espadazo y es como los momentos de animación más bacán de todo lo va. ¿El furry o Sí, el cuando usa innombrable? el espadazo, ¿te acordás? Y como que Ah, rompía sí, el. era la mansa cuestión, era como un arma secreta. Rompía el. O sea, cortaba el aire. Sí. Y mataba a todo el mundo. La cosa es que ahí lo celebran y todo, porque aparte se rompe todo el ring. Por lo que ocurre. Y bueno, acá ocurre una de las escenas fanservice de los OVAs que saluda a los amigos y suelta las dos manos. Sí, bueno, podríamos decir que de hecho termina y bueno, Min gana el torneo porque le pega Sí. un guate en la cabeza, sale volando esta cuestión. Que por cierto, su rival sale llorando así, diciendo, no, no puedo soportar esto. Sale llorando así, la pobrecita. Y obviamente, como se había estado tapando las boobies todo el rato con sus manos, viene su amiga y le dice, ¡Banzai! ¡Banzai! Y así como para, bueno, para la gente no lo sabe, el Banzai, el saludo japo, como el hurray japo. Entonces le decían, Sí. ¡Banzai! ¡Banzai! Y como vio a todos sus compañeros de amigos que movían las manos hacia arriba para hacer Banzai, ella dice, ¡Banzai! Y se le ven todas las boobies. Fuck yeah. Todas las voy. Sí. Ese es como. Ese es como. Como digamos una vez. De hecho, lo decíamos con mi amiga que vimos Dragon Ball. Decía, ese es como el premio por soportar dos bobas de estupidez. Pero encuentro muy elegante de hacerlo, la verdad. Sí. Además Sí. que. No sé. Bueno, igual la primera vez que lo vimos fue. ¡Oh, shit! Yo tenía como 13 voz, pau. Ah, ¿verdad? Y como. ¡Oh my god, loco! No, no. Y ahí. Ojalá tuviera pausa en láser Sí, claro, disc. exactamente, muy bien, Pau. Ya ves, ya estáis cachando por qué la gente lo notaba. Sí. Ah, y claro, y ahí termina el OVA de Dragon Ball. Sí. Pero debo decir que cuando parte el ending aparece como la cabeza del innombrable como bailando. Entonces me dio a entender que él iba a aparecer solo como una cabeza en el futuro. Sí, mira, lamentablemente este proyecto quedó cancelado porque vendió pésimo y no quisieron seguir sacando el otro episodio. De hecho, en la última parte tiene estas escenas post-crédito donde sale el ratón diciendo, oh, maldita Ming, no me voy a olvidar de esto. Y obviamente, Sí. y después sale el innombrable diciendo, no, bueno, en el próximo episodio, bueno, te vamos a ir a dejar la cagada y no hay próximo episodio. Sí. Por eso cuando yo lo terminé de ver con mi amigo dijimos, oh, qué bacán es Dragon Half, consigamos el siguiente episodio y bueno, cagamos. Oye, ¿y tú crees que tu amigo todavía tendrá esos No, láser no disc? tiene No. nada de eso. Ah, bueno. Todo eso lo vendieron. De eso lo tengo Oh. confirmadísimo. Ya. Yeah. Y nada, o sea, lo que pasa es que creo que cuando salió el DVD, y probablemente salió el DVD, los grandes éxitos de Madonna, weón. Adiós, adiós, láser Sí, disc. terminaron vendiendo el LaserDisc, sí. ¿A quién? No tengo Pucha. idea, pero lo terminaron vendiendo. Ya. Yeah. Pucha. Y eso es Drowned Half, créanlo. Eso es Drowned Half. Que vuelve a existir. Ahora actualmente como dimensionarlo es un poco difícil. La verdad es que en su momento lo vacilé mucho, mucho, mucho. Ahora, claro, si tú lo veis con ojos del 2020, que también es parte de la experiencia de Otaku no Chiyoso acá, es otro anime de comedia ecchi más. La verdad es que sí, pero yo quiero destacar dos cosas. Primero, que yo creo que el tema de lo absurdo lo sigue dejando arriba. Yo creo que sí, la verdad. Porque es Y está demasiado, bien. po. No, y aparte están como inocentes dentro de todo también. Sí, mira, yo eso es lo segundo que quería comentar. Que claro, tiene ecchi, igual hay gente que se acuerda de eso. De hecho, hay varias gente que menciona todo esto del Banzai y se acuerda de la parte de que Ming se le ve todo. Y es como ya simpático. Pero, ¿sabéis qué? Yo considerando de que era adolescente, que lo volví a ver después porque me había gustado. De hecho, me salieron los DVD, los bajé al tiro porque le tenía mucho cariño a Dragon Half cuando salió. Y ¿sabéis qué? Yo como hombre. Puedo decirte que a mí jamás me ha calentado así, Drowned Half, así como verlo a lo ecchi. No sé, para mí era como. como el hecho de que pelearan con Bikini Armor y que de repente se vieran unos Boeing y esta parte final, para mí nunca fue como lo importante. Para mí de verdad que yo la tengo cariño y respeto porque me río mucho viéndola, me gustan los personajes, bien, que es bacán, loco. Que además lo que tú me habías dicho antes de verla, me habías dicho que no, es que se pone media fanservice en la parte final, y sabes que lo encontré todo demasiado piola. Y yo insisto que también tiene que ver como con el estilo de dibujo, que es como bonito nomás. Sí. Así que muy, sí. No, muy no entero. Sí. No, yo encontré todo muy cute. La verdad, todo era muy cute. La verdad es que lo OVA no son así como, oh, increíble la calidad de animación. Después de acá en Otaku no Shoujo hemos hablado de Balgan Crisis y cosas así, así que obviamente esto no está en esa categoría. Son una calidad de animación que hace la pega, creo yo. Como que en general todo está bien. Y la verdad, yo siempre que lo veo lo lamento. Yo cada vez que veo esta cuestión, lo miro como pucha la weá. Podría haber continuado. Y ahí tuve que leer el manga, pues, Pau. Ah, o sea, a ti te funcionó la propaganda en tu caso. Sí, la verdad es que claro, si lo miramos desde esa clásica perspectiva del mercado japo, de que los ovas, sobre todo los ovas, son para que tú leas un manga, pucha, sí, la verdad es que funcionó. Yo terminé leyendo el manga es mucho, mucho más largo, es chistoso igual, está un poco más cargado el fanservice, creo yo, y son de esas adaptaciones que efectivamente el anime, el formato anime le hizo re bien. La comedia funciona súper bien animada, bueno, y escuchar a Kotono, escuchar a Sailor Moon en esta... En este otro personaje. En este otro personaje completamente nada que ver, también es muy chistoso. Me da la impresión, no sé, que Kotono debe haberlo pasado bien. Haciendo a mí. Sí. Sí. No. Mira, es curioso. Cacha esta weá. Cacha lo curioso de esto. Para mí, usted es probablemente mi segunda experiencia más como surrealista de la comedia japo de los 90. Y Ming está con la sello de Kotono Mitsuishi. Y Excel Saga, que es la que más que encuentro ya como el colmo de la estúpida y de la ridiculez. Excel está... También con sello, también es Kotono. Ay, qué bacán. A mí me da la impresión, sí, de que yo creo que le gustaba esa weá. Yo no me lo hubiese imaginado, la verdad. No, nunca hubiese adivinado que esa era la sello. Porque, bueno, en Excel Saga, que tal vez, no sé, algún en un futuro muy lejano, tal vez tenga un episodio de Excel Saga, no sé. Dependiendo del ánimo de la Paula, ¿verdad? Sí, yo creo que tengo que hacerle como una marcha blanca, a ver cómo me lo tomo ahora. Hay un episodio en Excel Saga donde realmente se agarran para el huevo a Sailor Moon, po. Ahí como que ahí aprovecharon de que Kotono estaba ahí, así que lo hicieron, po. Pero acá no hay referencia, y la verdad es que igual notaba el tono de voz y me acordaba el tiro de que era Usagi, así que eso, todo eso sumado a que el personaje es muy chistoso. A mí me agrada Mink. De hecho, mi amiga le gustaba Mink. Yo soy una persona que le gusta mucho un podcast norteamericano, que es Nostalgia Podcast, que le mando un saludo a Usa Mimi, porque es una persona muy bacán, que hemos conversado muchas veces. Y ella es mujer y también le encanta Mink. Le parece un personaje así como súper genki, ese término de esos personajes súper felices, y que le importa toda una mierda con tal de hacer su sueño realidad. Entonces, yo la verdad nunca lo vi así como algo fanservice, como algo ecchi, no sé. Para mí fue como una experiencia súper a la comedia. Yo tampoco, la verdad, como que... La verdad es que yo esperaba como más como shots como dedicados, por ejemplo. Pero ni tanto, era como... De hecho, como que siento que iba como muy al grano con lo que era narrar, en ese sentido. Como, pasémosla bien. Así que a mí me encanta que lo hayas disfrutado, Pau. Sí, yo de verdad no diría que es ecchi, la verdad. Yo prefiero ser sincero y decirte que hay escenas que son ecchi, pero son nada, para mí. Nada. Cada uno tiene su termómetro en ese contexto, así que... Que, bueno, ya gastaste que mi mente omite muchas cosas en ese sentido. Sí, así no noté. Bueno, sí. Quiero comentar que lo hemos hecho en varias oportunidades y sobre todo como esta cuestión es tan corta, yo cuando lo vi en Laserdisc, así que fue como una experiencia muy fuera de mi normalidad. Pero estaba en VHS acá en su época y habían dos opciones, que era una en español de España, que yo nunca la he visto honestamente y la verdad no me atrae verlo en lo más mínimo. Y estaban los OVAs con japonés con subtítulos en inglés. Y como a la de Estados Unidos a la serie le fue bien, Discotech Media ha sacado los DVD varias veces y de hecho no nunca están así como realmente autoprint. En realidad en eBay son bastante baratos. Los lanzamientos que han salido de Dragon Heart en general han sido bastante movidos y yo cada vez que lo veo en eBay, con esas cosas, los DVD son re baratos. Y no son baratos porque sean raros, de hecho sería todo lo contrario, si fuera extraño serían mucho más caros, Pau. Y eso fue porque Discotech, esta famosa empresa norteamericana que saca anime, sobre todo mucho anime clásico en Estados Unidos, sacó los DVD y estoy casi seguro, mira, podría estar equivocado, pero me da la impresión que son la única manera de conseguirla en DVD, porque creo que ni siquiera salió en DVD en Japón. ¡Ay, qué pena! Como De hecho, que... estoy haciendo mi clásica búsqueda. Y está $19, Sí, $20. no son tan caros. Bueno, de hecho, No. igual son como piezas de colección, pero hay unos DVD que valen como $100 por lo raros que son. Entonces, es una serie que es bastante conseguible. Y también yo quería comentar que, como me tocó eso a mí, y fue realmente wow, es que Laserdisc lo están a la. Yo, hace poco lo vimos con la Power eBay, ¿te Sí, acordáis? Y está valen. caro. Sí, valen como 60, 70 lucas los dos. Está cachando que en Amazon venden los VHS Sí, de seguro que a sí. $10, sí. Y pero sabes que yo quería comentar que como me tocó esa experiencia, fue bacán, me acuerdo. Es que para mí era otro mundo. Ese fue un día que como que vivía en otro planeta, Pau. Porque miraba los láseres y eran tan bonitos. Bueno, para la gente que nunca ha visto Laserdisc, igual son piezas bien coleccionables, creo yo. Porque son los vinilos del cine, vos, Pau. Son portadas súper grandes, donde el arte es muy, muy grande. Es arte de vinilo en película. Entonces, tenerlo ahí es bonito. Los insertos son la raja, las fotos son en gigantes para el concepto de lo que tú veías en boxes de DVD o en Blu-ray. Entonces, coleccionar Laserdisc, hay gente que le gusta acá en Chile, mucha gente lo hace. De hecho, si con, ahora actualmente sí conozco gente que tiene reproductor de Laserdisc y colecciona Laserdisc, pero fue como muchos años después, pues vamos. Me estaba acordando del cacho que era tratar de encontrar un Laserdisc cuando tenías varios. Espera, Que lo último no te como el escuché, ¿de qué lomo es cosa? delgadito. No, que cuando uno quería buscar un Laserdisc para tocarlo, el lomo no es que es muy Ah, delgadito. el lomo. Sí, entonces era muy difícil encontrarlo. De repente yo trataba de encontrarlos para que mi papá me los pusiera porque eran muy grandes. Y nunca la chuntaba y a veces nunca encontraba lo que quería ver. Era súper frustrante. De más, pues, sí. Te creo. Y la cosa es que si usted está interesado porque la vio y tiene nostalgia y todo eso, pucha, la verdad es que todavía es bastante conseguirla en formato físico. Yo creo, he escuchado que parece que la quieren meter a este nuevo formato de streaming que es Retro Crash. No sé si lo cacháis, que sacaron un nuevo sitio, una nueva app de streaming de anime en Estados Unidos, pero que es solamente anime viejo, viejo. No lo había cachado porque no sabía que existía, la verdad. Sí, bueno, hace muy, muy, Sí. muy poco sacaron una app de anime solamente antiguo que se llama Retro Crash. Ya. Yeah. Y solamente tiene anime antiguo, tiene Bakugan Crisis y ese tipo de cosas. Y tiene un catálogo bastante cuático, de hecho tiene varias cosas que no la habían vuelto a publicar en Estados Unidos desde esa época. Oh, que para mí esa pega la estaba haciendo Amazon Prime en mi Claro, caso. pero esta es como una Sí. app que se quiere dedicar exclusivamente a eso, lo cual es curioso, honestamente. Espero que les vaya súper Sí, bien, yo la también les verdad. deseo que les vaya súper bien. Y es que ahí caché que querían meter Dragon Half, porque caché que la dueña de Retro Crash quería hacerlo. Entonces, Anda. fue curioso. Así que tal vez, bueno, probablemente también pueda salir en algún formato legal. Obviamente, nosotros estábamos hablando de eso, de lo legal. Usted sabe que Sí. los torrents y los streamings están a la orden del día. Así que ahí puedes ver los dos episodios. Y nada, la verdad es que yo le tengo harto cariño. Y de hecho fue súper. Mira, yo creo que de todos los episodios que hemos grabado hoy día, o sea, en Otaku Nochoso, de todos los episodios que hemos hecho, no está con Ochoa, este tiene que ser uno de los más nostálgicos para mí. En ese sentido, que bacán, porque me alegro de que me haya gustado, porque a mí también me preocupaba que, ¿qué pasa si no me gusta? ¿Qué pasa ahí? No se está, no se está bien, y de hecho, bueno, sí, creo que la vez que hemos tenido más comentarios diferentes entre nosotros fue con Lodos, y, sí, y está súper bien, Pau, a mí me gusta, a mí me agrada que seas sincera y que me comentes si alguna cosa te gusta o no, así que yo me alegro de que te haya gustado. Sí, por suerte. Sí, creo que eso, vámonos a los saludos y todo eso, Pau. Ya, voy a ir a buscar lo que llevo. ¿Te llegaron a ti? Eso estoy viendo, a ver. A ver. ¡No tengo comentarios! Muy bien. Mira, curiosamente nos llegaron varias opiniones sobre Dragonheart, lo cual estoy muy feliz, la verdad, muy contento. El primero es una anécdota que nos cuenta Francisco González, que fue bastante chistosa, que nos dice que tiene una anécdota de Lyon, y que dice que en el cine Normandie, que cree que fue, hicieron un concurso de karaoke donde subían a gente y le ponían una canción en video para cantar. Y tenía un primo que se sabía el ending, el legendario ending de Dragonheart, y lo animaron a subirse al escenario. Y con nervios fue y dijo que cantaba a capela todo así, pero buena, así completa, de principio a fin. Y la gente decía, oye, ¿qué onda este weón? Se las da de seco. Porque todas habían cantado con playback. Entonces dice, la cosa es que cantó perfect. Todos escuchándolo en silencio y la ovación fue tan grande que todos se pararon. Que yo, ahora que escuché bien el ending, es súper peludo. Sí, horrible. Incluso sabiendo japonés, sí, horrible, así que... De hecho, también él agrega que dice, quizás ahora no tiene mucho impacto, pero vivirlo en esos tiempos en donde todo era nuevo y muy pocos sacaban la verso para cantar en japonés, lo cual es muy cierto. Dice, fue muy WTF, y quiere decir que todos estaban vueltos locos, cagados de la risa, y los demás que cantaron ovniados en el concurso. O sea, obvio que ganó el concurso, entonces. Ah, oye, saludo a Francisco por la opinión, la verdad que bacán que su primo se sepa el ending de Dragonheart entero en japonés. Yo siempre encuentro bacán que en familia compartan esas cosas, una gran cosa. Sí, también, sí, no todos sí tienen esa suerte, honestamente, así que... Sí. Ah, saludos, por cierto. También está Eduardo, que precisamente es mi amigo que vimos Dragonheart. Dice, saberse esa bueno, él dice intro, pero en realidad el ending, se equivocó Eduardo, pero no importa. Saberse esa canción era el ritual de los iniciados en el karaoke de anime. Que de verdad era desafío, Pau. De hecho, todavía es desafío. No, yo no sé si se puede. Es como un ejercicio de dicción demasiado complicado. De hecho, yo admiro a Cotono. La admiro. Así que eso, saludos por cierto a Eduardo, grande. Después viene Adimax que dice, ¿Dragonheart eran solo ovas o tenía algún manga que los respalde? Y junto con que alguien se lo respondió, efectivamente, Dragonheart tiene un manga mucho más extenso y no fue porque lo agarró el tiempo, sino que fue un fracaso comercial los ovas, así que no continuaron nomás y una penita. Pero si ustedes, por supuesto que queda con gusto a poco después de esto, el manga ahí lo está esperando. Exacto. Ahora los covers, cuando busqué el VHS y el DVD, y es bien diferente, pero me gusta también. Ahora tengo curiosidad, así que ahí después le voy a echar un ojo. Bacán, loco. Y eso, saludo a Adimax, por cierto, que hizo la pregunta. Y el último saludo, que es de Miguel Uvilla, que dice, primero que todo, saludos a Hayama y a la Pau. Saludos. Gracias. Dice, los pods están buenísimos. Pucha que me trajo recuerdo el de Mikami, y puedo dar fe que los locos califas que se tatuaron de un momento como Yokochima. Jejejeje. Ew. Sí, era real. Es real. Sí. Dice, Dragonheart se promocionaba en un tomo de Alita Ángel de Combate. Es todo lo que sé. ¿Sabes qué? Quiero revisar mi revista a ver si la mencionan en algún momento, Mink, y todo. Yo puedo confirmarte que la conversaba mucho en revistas españolas. Y todavía yeah, dentro del círculo otaku viejo, la tienen muy arriba. Ah, ya, voy a revisar. Es que sabes que solamente sé que tengo una Dokkan. Y ahora quiero ver si las encuentro todas las revistas. Dale. Sería la raja, por cierto, me encantaría verla. Yo no coleccionaba revistas españolas. Pero no porque no me interesaban, sino porque mi plata se iba a arrendar y a comprar juegos de Play 1. Que en ese tiempo fue antes de tener internet, entonces de verdad era como lo único tangible que tenía. Sí, de más. De hecho, aprendí a dibujar muchas revistas también. Yo decía, préstenme los CD nomás. Y ahí me los prestaban y los copiaba lo que importaba. No, pero bien, si la experiencia Sí. de coleccionar revistas en la raja, así que. Me acuerdo que en ese tiempo un CD creo que tenía más espacio que mi computador por las cosas instaladas. Entonces mi computador no podía tener más de como 15 canciones, entonces necesitaba de verdad los discos. Yo el año 97 tuve mi primer PC. Ahí tuve mi Ya. primer computador, que yo sé que también fue un lujazo. Mi mamá, de hecho, me lo compró única y exclusivamente porque le dieron un finiquito después de haber trabajado muchos años en una empresa. Y yo tenía 2 gigas de disco duro. Ah, increíble, 2 GB. Creo que en ese tiempo estaba full escribiendo fanfics, así que no necesitaba más espacio. Yo tenía 2 gigas, tenía una selección de MP3 en 128 kbps porque no podía tener más, porque si no era demasiado espacio. Tenía mi ROM de Super Nintendo y de Neo Geo. Los de Neo Geo pesaban caletas, así que tenía que estar eligiendo con pinzas ya después, porque yo ese PC lo tuve hasta como el 2000. Y nada, así era la vida de los 2 gigas, con cuidado de que había Windows. Ocupaba Windows en ese tiempo como No, 500 era, megas, no, creo. menos, sí, No, no. no. De hecho, Windows con los años ha bajado más y más el espacio. La gente pensaba que iba a subir y ahora está como bajando, lo cual me alegro, honestamente. Qué bacán. Porque igual era el chiste en tener un sistema si todo lo ocupaba el sistema operativo. Así que eso, Pau, eso ha sido Ya. todo por el día Todo de hoy. por hoy. Ok. Ah, Bien. fue un episodio muy nostálgico a mí. Este es por lejos el episodio más corto que hemos grabado en Otaku no Chuzo, aunque no está tan lejano el primero. Cuando hablamos de la experiencia de anime, está como muy cercano a eso. Y Primero. como 2 horas 40, algo así. Ah, ya. Yeah. Y esto duró 2 horas y media. Okay. Wow. Ya. Yeah. Estoy muy contento de haber tenido esta experiencia de hablar contigo de Dragon Half, Pau. Un gusto, un gusto. Y el próximo episodio te toca a ti. ¿Quieres adelantarle a la gente, darle así como un preview de lo que se viene? Se puede, nunca lo Sí, hacemos. aunque, no, sí lo hemos hecho, aunque en general, creo que ahora que lo pienso, valen callampa, porque creo que cuando lo subimos ya estaban comentados con anticipación. Es que Ah. grabamos tanto, Pau. Es verdad. Entonces no sé, ¿lo hago o no lo hago? Mi mamá va a hablar de una película, esto es lo que vamos a decir. Ya bueno, vamos a hablar de Una una gran película. película. Total, después igual van a verlo con un playlist, eso sí es como filo. Una gran película. Una Es gran, una gran gran película. película de un gran director. Yes. Así Sí. que eso. Un gustazo vos, Pau. Nos vemos en el próximo episodio. Chaito, nos Chao. vemos. Chao. Como siempre, ahí sigan a mí y a la Pau en Twitter, porque ahí estamos comentando todo lo de Otaku no Chuzo. También está el blog de Hanagumi, por si lo quieren seguir con las novedades del blog, del podcast, perdón. Y estoy muy contento. Nos vemos en el próximo episodio de Otaku no Chuzo. Adiós. Chito. Maravilloso.